Esta peli ya la he Esta visto. peli ya la he Esta visto. peli ya la he Esta visto. peli ya la he Esta visto. peli ya la he Esta peli ya visto. la he visto. Bienvenidos al episodio 63 de Esta peli ya la he visto, un podcast de periodicidad quincenal en el que... no, quincenal no, ¿qué dices? Sí, bueno, quincenal cuando es quincenal, en este caso no, porque estamos en periodo vacacional en el que, bueno, publicamos cuando nos da la gana y salimos de estar ahí al sol en la playa. En este caso está conmigo Adriana Schweinsteiger, recién llegada de Alemania. Hola, ¿qué tal, Adri? Hola, ¿qué tal, Strugen? He aprendido mucho alemán. Tu verdadero nombre es Adrianeta, ¿verdad? Adrianeta Schweinsteiger. Y yo soy Ramón, en el mismo sitio, Salamanca, y encantado de haber conocido a esta mujer hasta la fecha. Bueno, cuéntanos, Adri, ¿de qué vamos a hablar en este episodio especial de verano, fresquito o no? Pues mira, como he estado en Berlín, he decidido que voy a contaros toda la historia reciente de la ciudad, porque creo que es muchísimo más apasionante que hablar de algunas de las películas de las que va a hablar Ramón en este episodio. Sí, desde luego. Yo creo que solamente nombrar que viste al androide María en el museo ese del cine vale la pena más que algunas películas que hemos visto. Sí, en el film Strugen, es que también tiene un nombre muy alemán, la filmoteca esa, bueno, es un museo. Que no, en serio, vamos a hacer una especie de especial de verano en el que simplemente vamos a comentar las películas que hemos visto en estos días que no hemos hecho podcast. ¿Días así todo, o meses? Días o meses o años, bueno, no, pero podría ser. Y bueno, así todo variadito, de cosas de épocas distintas, tenemos blockbusters, tenemos películas pequeñas, tenemos ñordos, tenemos obras maestras, lo tenemos de todo, gambas, chupitos y Twitter, como siempre digo. Los contenidos de este podcast se distribuyen bajo una licencia Creative Commons Reconocimiento 3.0 España. Podéis copiar, distribuir, hacer obras derivadas y comunicarnos públicamente con cualquier propósito, incluso comercial. Lo único que os pedimos a cambio es que citéis a los autores, Adriana Izquierdo y Ramón Rey, y enlacéis a nuestra web, estaperillalavisto.com. Lo mejor será que empecemos, y en este caso creo que tienes allí un auténtico clásico que comentar. Pues sí, porque llevaba así un periodo un poco tontuelo de estos de, ay, me apetecen películas ñoñas. Y por no ver películas ñoñas de hoy en día, pues decidí ver un gran clásico de la comedia romántica, como es The Philadelphia Story, Historias de Filadelfia, una película de 1940 dirigida por Josh Cukor, que os sonará por ser el director de cosas como My Fair Lady o Ha nacido una estrella y esas cositas. Y bueno, película protagonizada por Cary Grant, Katharine Hepburn y James Stewart, principalmente. Y para el que no lo sepa, que me parecería fatal, Historias de Filadelfia se desarrolla en solo un día, en esas 24 horas en Filadelfia, por eso se llama Historias de Filadelfia y no Historias de Manhattan. Y la protagonista es Tracy, que es el personaje de Katharine Hepburn, que es la hija de una familia con pasta, de esas que suelen encabezar las secciones de sociedad de los periódicos sensacionalistas. Y Tracy se divorció de Zeca Dexter, que es el personaje de Cary Grant, hace 2 años y ahora está a punto de casarse con otro tipo. Es George Kittredge, que está interpretado por John Howard, que bueno, que casi no sale en la película prácticamente. Y bueno, en fin, su ex, o sea, este Dexter, monta un embrollo para meterse en la casa el día antes de la boda, gracias a que trabaja para una revista y tal, y mete con él a un periodista y una fotógrafa, que el periodista es James Stewart, y bueno, un poco eso, todos los embrollos y los líos que se generan a partir de este hecho, que bueno, que la familia de Tracy tiene que aceptar, que tiene que tragar, porque hay por ahí un secreto que no quieren que salga, y entonces, bueno, aceptan abrir las puertas a esta gente. Y bueno, ese es el punto de partida y nada. Por un lado, pues vaya, se lía. Por un lado está el ex marido que está todo el tiempo haciendo puntillas y por otro está James Stewart un poco así que quiere encandilar a Tracy y la vuelven un poco loca, aparte de que ella ya lo está de por sí. Y a mí, bueno, a mí me encanta porque lo tiene todo. Tiene enredo, tiene un rollo crítica social, lucha de sexos, el guión es fantástico. Bueno, de hecho se llevó el Oscar en su momento y bueno, es una película que me gusta mucho porque no da tregua, es una película de diálogos muy rápidos y muy ingeniosos y muy divertidos y el tema es que eso, que va como sumando gag sobre gag y funciona muy bien y luego tiene como dos tipos de humor. Por un lado está las pullas un poquito más cínicas que puede tener el personaje de Cary Grant y por otro el rollito más slapstick quizá de James Stewart y también un poco como, sobre todo que es una película que a mí me gusta pero con muy pocos detalles te perfila a los protagonistas con nada, que además esos son todos muy distintos y que hacen Hepburn ese típico personaje caprichoso femenino que podría perfectamente caer mal, pero ella le da ahí el punto de encanto que está muy bien y no resulta irritante y nada, no sé, ellos la verdad es que están todos muy bien en sus papeles. James Stewart a mí me encanta en esta película, que también por cierto se llevó el Oscar a mejor actor secundario. Y sobre todo, bueno, no sorprende porque ya lo sabía, pero no pierde nada de frescura con el paso de los años, sigue siendo igual de divertida y nada, se pasa muy buen rato y yo la recomiendo mucho. Es una de las mejores comedias románticas, de verdad comedia, no rollo esto que la comedia dura media hora y luego el resto es todo ñoñería, no, esto es comedia de principio a fin y está muy muy bien. Y eso. Y le gusta mucho a Sorkin esta película, sí, y todas las parecidas de este rollo de screwball comedy. Sí. Por mi parte, he empezado aquí en un ciclo de ver documentales a casco porro, técnicamente hablando, es jerga, lo siento. He empezado por This Film Is Not Generated, que aquí en España se llamó Los Tensores de Hollywood. Es un documental de 2006 que dirigió Kirby Dick, el mismo responsable de The Invisible War, el documental este que últimamente estuvo nominado a los Oscars y que, bueno, tuvo mucha repercusión porque hablaba del tema de las violaciones dentro del ejército. En este caso, el tema es bastante más ligero, aunque bastante trascendente, porque se habla en This Film Is Not Generated de todo el tema del sistema de calificación moral que utiliza la MPAA, la Motion Picture Association of America. Y bueno, trata de un poco desentrañar los misterios, las arbitrariedades y la completa falta de coherencia y de consistencia de todos los criterios que siguen a la hora de dar esa calificación moral. Pero además tiene un par de añadidos muy interesantes, que es que se entrevista a actores, directores, guionistas y mucho más, hablando de cómo han sufrido esa censura, entre comillas, que supone la MPAA, porque, bueno, no sé si todos lo sabréis, pero el sistema de calificación no es simplemente un indicador de ¡ay, esta película la puede ver el hijo acompañado o no! O en esta película aparecen tetas, sino que afecta al tipo de promoción y marketing que se pueden hacer de una película y a su distribución. E incluso, bueno, toda película que sea R, creo que era, no puede ser NC-17. Bueno, no, me refiero a que en los videoclubs no llegan esas películas a exhibirse siquiera para que la gente las pueda alquilar. O sea, hasta ese punto llegan. Entonces, en esta película habla muy bien de eso, de cómo afecta un montón de directores de todo tipo y actores, cómo les afecta esas decisiones en el sentido de que les dicen no, tienes que quitar esta cosa o la otra para poder rebajarte la calificación, porque evidentemente si es PG-13 va a lograr tener un mayor alcance que si es R o NC-17, que es el horror, la muerte total para la película a nivel comercial. Y aparece gente como María Bello, como a Tony Goyan, como ¿cómo se llama? Bueno, Kevin Smith, Matt Stone, que habla y tiene una anécdota genial con su película de Team America, World Police, y esa escena de sexo entre marionetas en las que dicen básicamente que cuando vieron la película, esto lo tengo que contar porque es que es muy bueno, cuando vieron la película para la calificación moral, Dicen que claro, que van a tener que quitar cosas. Entonces, ¿qué hicieron con la escena esa de sexo? Metieron todo el metraje que tenían, incluso el que no querían y el que quedaba mal, de tal forma que llegó un punto en el que hay más metraje en la película calificada por la MPAA del que ellos querían, y se quedaban con unas escenas súper fuertes ahí con las marionetas. Pero vamos, todo va por ahí. Y luego tiene la otra parte, que es una investigación detectivesca, de saber quiénes son los que forman parte de ese comité secreto que no se sabe quiénes son, que son los que se encargan de mirar las películas, deliberar y hacer un poco, pues, las decisiones, muy manipulado por todo. La verdad es que me gusta mucho esa parte del documental, de cómo cuenta que en realidad todo esto es un gran montaje de los propios grandes estudios para autocensurarse y promocionarse a nivel comercial, y que es un gran, pues eso, un gran sistema de censura para todo el que no esté dentro de ese sistema de estudios. Me parece un documental muy interesante, aunque la parte detectivesca me sobraba un poquito. A mí me gustaba más cómo analizan las películas y ponen ejemplos de, pues eso, de arbitrariedad a la hora de calificar las películas, que creo que era realmente lo más importante. A mí es que es un tema que me cabrea bastante, sobre todo porque eso, porque debería ser una guía y no lo es. Es una censura, porque eso, porque provoca que la gente, los productores se autocensuren y provoca que la gente no vaya a las salas a ver cierto tipo de películas simplemente por la calificación. Y luego eso, son muy incoherentes. Violencia sí, sexo no, es como. En fin, es un sinsentido, la verdad. A mí me cabrea mucho, mucho el tema. Ay, en fin, pues nada, yo voy a hablar de sexo, no, porque he visto por fin Virgen a los 40, de 40-Year-Old Virgin, una película de 2005 dirigida por Judd Apatow, el director favorito de Ramón. Oye, pues me gusta. Perdona, aquí defendí muchísimo su última película, This is 40. Digo, Sí, This is 40. This is 40, Sí. sí, This is 40, que aparte de esta, pues bueno, tiene cosas como Lío embarazoso y tal. Y la tenía pendiente, está escrita por él mismo y por Steve Carell, que a su vez la protagoniza, que es el virgen a los 40. Y bueno, pues eso, Andy es un cuarentón, considerablemente geek, que trabaja en una tienda de electrónica. Y cuando sus compañeros de trabajo se enteran de que es virgen, pues, en fin, ya podéis imaginar, harán lo que sea porque pierda la virginidad. Aparte de Steve Carell, está también Catherine Keener, Paul Rudd, y pasan por ahí Elizabeth Banks, Leslie Mann, Jane Lynch, Kate Dennings y Jonah Hill, que bueno, pero hacen personajes así muy esporádicos. Y claro, también es verdad que es una película que tiene un esquema bastante de sketches, entonces esta gente suele protagonizar alguno de ellos así a lo largo de la película y poco más. Tengo que decir, a ver, la película me ha gustado. Lo que pasa es que aquí ha habido un problema de expectativas, probablemente, porque por una parte, Steve Carell está fantástico en el papel, que está claramente escrito a su medida, y Andy es un personaje con el que se conecta enseguida. Lo que pasa es que, bueno, es una comedia muy peculiar porque de las que he visto últimamente de este rollo de colegueo, de, pues que os podéis imaginar, el típico, la gente que trabaja en esta electrónica, está el típico ligón, el típico que todavía está dolido por aquella chica con la que pudo tener algo y no lo tuvo. O sea, es todo, digamos, los personajes secundarios podría decirse que son clichés, pero luego construye las cosas de forma bastante sólida, tiene una construcción de personajes muy buena la evolución del personaje principal está muy bien y no es especialmente predecible lo que se suele ver en este tipo de películas en los que el sexo, la fiesta y estas cosas son el centro de la historia. Y eso está muy bien escrita y muy bien contada. ¿Qué pasa? Que el aspecto cómico quizá esperaba que fuese otra cosa, porque yo fui, bueno, yo fui a mi ordenador a verla esperando, me habían prometido que me iba a poco menos descojonarme con la película, si me perdonáis. Pero, o sea, aunque sí que es verdad que varios de los sketches que decía antes son muy buenos, el rato de la cera es lo más, pero son eso, son sketches. Se nota que hay mucho de improvisación, que a veces se les va un poquito de las manos esos pequeños momentos y tal. Pero el humor más del minuto a minuto, ¿no? El más sutil, el más sarcástico, este que se le da también a Steve Carell de que sea gracioso porque lo dice serio, si me explico, no acaba de funcionar. Funciona mucho mejor el humor más básico, que es el racista y el escatológico y esas cosas. Bueno, las peleas que hay entre el indio y el negro, que no pueden ser más racistas, son la monda. También hay un running gag con los gays y tal, que también está muy bien. Y esos son como los chistes más básicos y más típicos, pero al final eso funciona muchísimo mejor que lo que se supone que pretende la película, tener ese humor irónico. Pero vamos, que eso yo creo que es un tema de expectativas mías, que yo pensaba encontrarme la comedia definitiva, y no es así, es más bien sí, es una comedia ligerita así de personajes que está muy bien, y nada, es una buena peli. No, sí, te entiendo perfectamente con esa decepción, digamos, que tienes respecto a esta película, porque a mí también me pasó lo mismo. Como tenía esa gran aura alrededor de la gran comedia nueva americana, no sé qué tal, llegué a verla y sí, es divertida, pero de las de Judd Apatow me parece la peor que he visto. Me falta por ver Funny People, esta de hace unos años, pero Lío Embarazoso, Knocked Up y This Is 40 me parecen mucho mejores que esta película. Quiero decir, sí, está bien, pero me parece que está, o sea, es el comienzo de algo que luego ha desarrollado mejor a nivel de guión y de dirección, yo creo, pero vamos. Sí, se nota que es su primera película, porque no sé si lo he dicho, es su primera película como director. Vamos, largometraje, película, hizo una antes, creo, pero TV movie o algo así. Pero vamos, que sí que se nota que está todavía tomando contacto. Pero vamos, que no sé, yo es que no he visto ninguna más de Judd Apatow. Me parece fatal. Ya, así que veré alguna más, pero de momento mi primer contacto con él no ha sido especialmente bueno. Regulero. Sí. No, pero no, regular o no, o sea, porque no he conectado con ese tipo de humor quizá, pero la película me parece que está bien, ¿eh? Porque eso, me parece, ya solo con el personaje principal, me parece que merece la pena, y porque no es la típica, no, a mí no me lo parece, vamos. Sí, aunque, tiene frescura, aunque se nota mucho, sí. Sí. Bueno, pues por otro lado, yo he visto otro fenómeno de la ciencia ficción independiente, en este caso Europa Report. Y se dice así, Europa Report, porque es la luna Europa de Júpiter, amigos. Dirigida por Sebastián Cordero, una película súper mega independiente de la muerte con un presupuesto mínimo, en el que aparecen gente como Sarito Copley, el de District 9, y Michael Nyquist, el fucker de la adaptación sueca de Millennium, que siempre me hace mucha gracia. Y bueno, ¿de qué cuenta Europa Report? Pues cuenta a modo de chan chan chan, found footage, en un documental, cómo hubo problemas con la primera misión Europa 1 que se envía a esa luna para investigar indicios de vida orgánica, y qué es lo que ocurre en el momento después de que pierden la conexión con el control de misión en la Tierra. Porque claro, hay una muerte de uno de los miembros de la tripulación, y a partir de ahí, toda la tripulación tiene que ir enfrentándose a los peligros que acechan en la noche del espacio para llegar allí y hacer sus pruebas y encontrarse con algo o encontrarse con nada. La película tiene una cosa muy buena. Lo primero es que a nivel visual está muy conseguida, a pesar de que el presupuesto es súper modesto, la verdad es que es muy realista en todos los aspectos, y se nota mucho la dirección artística y demás, porque toda la parte de la misión espacial se trata como si fuera una misión de la NASA de prácticamente nuestros días, y todo eso está muy bien. Entonces logras meterte un poco en la película a través de eso, porque llega aquí el gran problema de la película, y es que siendo un thriller, como te lo venden, tiene un problema muy grave de que no consiguen crearte esa dinámica de grupo que es básica en una tripulación de una nave espacial que está meses en el espacio, y tú eso no lo ves. Y además, bueno, es que no hay giros, ni tensión, ni nada, porque los personajes no están ni construidos, porque lo más que hacen de construir los personajes es que aparecen a modo de unas entrevistas en un programa de televisión, ellos mismos definiéndose. O sea, un truco súper barato, que en una línea se han definido los propios personajes a sí mismos para que sepas cómo son y no lo hagan después. Pero, aparte de eso, yo creo que se deja ver, es interesante, es una película de ciencia ficción que va muy a a lo minimalista y a contar una historia en principio a nivel humano, pero que falla eso, lo más básico a nivel de crearte una empatía con los personajes, que creo que es lo más importante en una película, sea del género que sea. Y el found footage está muy bien integrado en la película, pero le da el problema a la vez de que a nivel de estilo no puede hacer ningún tipo de experimento ni intención narrativa diferente de lo que hay, ni mover la cámara ni nada, y entonces se queda todo como muy constreñido por esas normas del metraje encontrado que tan de moda está y que hay que exterminar ya de una puñetera vez en el cine, por favor, que es como el recurso fácil para hacer una producción barata. En fin, Europa Report, una película que diría, si está en la tele haciendo zapping y te la encuentras, se puede ver, pero realmente no creo que aporte nada al género, más allá de transmitir ese realismo y esa autenticidad de la misión espacial que cuenta. Ah, Apolo 18. Pues vamos a pasar a una película que hemos visto los dos, pero si me permite, Ramón, voy a introducirla yo a la audiencia. Introduce, eso mismo dijo ella. Es Nobody Walks, una película que no se estrenaba en España y por lo tanto no tiene título en español. Es del 2012 y yo la vi porque venía con buenas críticas de Sundance. De hecho, sus productores se llevaron un premio por esta, tanto como por Smash. Smash, que la comentamos creo que fue en el episodio pasado, que ya nos podía haber dado una pista. Mira, bueno, los premios de los festivales de cine independiente valen papel higiénico mojado, eso es lo que vale. Bueno, pero ponen este tipo de películas en el mapa. Si no llega a ser por eso, está escrita por Lena Dunham, a lo mejor habría llegado a ella por eso, pero bueno, eso, ponen cierto tipo de títulos sobre el mapa, y cuando tanta gente habla de algo, pues al final te llama la atención. Bueno, pues Nobody Walks es una película que va de una chica joven, una joven artista, que es Olivia Thirlby, bueno, no sé cómo se pronunciará su apellido, que llega a California para trabajar en su película / videoarte extraño con un técnico de sonido, que está interpretado por John Krasinski. Y bueno, este John Krasinski vive con su mujer, que es Rosemarie DeWitt, una actriz que me encanta, por cierto, y su hija, y a partir de la llegada de Martín, que es el personaje este de la joven, pues todo se vuelve un río de rollos así como sensuales entre unos y otros, y se supone que pasan cosas, y la gente tiene un mundo interior muy grande. No, mira, pero no. como he dicho antes, está escrita por Lena Dunham, aparte de por la directora, que es Ray Russo Young. Y aparte de los tres actores que he mencionado, también está por ahí Dylan McDermott, aunque bueno, pasa por ahí, como quien dice. Y bueno, pues es una película completa y absolutamente olvidable, muy anodina, la verdad. Esa típica película indie que va de profunda y de contar mucho con todos los detalles, pero realmente sobrevalora el mundo interior que refleja la constante cara de Pánfila, que hipster que tiene su protagonista. Es que está completamente absolutamente vacía, no tiene sensualidad. O sea, aunque la película vaya de eso, carece totalmente de sensualidad. No aporta nada, te mete en una casa con una dinámica supuestamente liberal y se limita. Quiero decir, la gente va de un cuarto a otro y eso, y tampoco, y viven y respiran. Tampoco muestra nada del tema del diseño de sonido, que podría ser interesante. No, bueno, yo iba a decir que sí que es verdad, o sea, lo muestra muy poquito, claro, pero si queréis ver, o sea, en ese sentido de ver cómo son la gente que hace la mezcla de sonido, o sea, la que crea los sonidos a partir de la nada, y que eso es siempre el típico pregunta de cuál es la diferencia entre mejor sonido y mejor mezcla de sonido en los Oscar, pues aquí te enseña un poco cuál es el trabajo del técnico del sonido, pero vamos, que es lo único a lo mejor que tal, porque todo lo demás me parece un desperdicio de casting. Y eso, con muchos la verdad, eso me ha parecido totalmente vacía. No digo que sea un ñordo, pero es vacía, aburrida, es una tiene película nada. Que te da igual haberla visto que no. Y eso es lo peor. Exacto. Que se puede decir de una película. Porque has visto 1000 películas mejores que esta que te cuentan una historia parecida y que te cuentan mucho más. Y luego encima, el tema de dirección es como, a ver, ya está, vale, hacéis películas para cierto tipo de público, pero podéis darle algún estilo propio, no pasa nada por hacerlo. Y esta cae en lo mismo que caen un montón de películas últimamente de este rollo indie, que parece que no tiene personalidad. Sí, el rollo filtro de Instagram y poco más. Es que, sí, no. No, desde luego no ha conectado conmigo esta película, como ha conectado con otras mujeres súper liberadas. Siguiendo con mi ciclo de documentales de todos los momentos y épocas históricos. No. Tienes que decirlo con la voz de Gafapasta. Siguiendo con mi ciclo de documentales. No puedo hablar así todo el rato, Adrián Izquierdo, porque se me va a la garganta, pero bueno. He visto el documental que recientemente se liberó en la red de Pirate Bay Away from Keyboard, un documental de Simon Close, que sigue las vicisitudes de los tres fundadores de Pirate Bay, el portal famoso, más famoso de enlaces de torrent en la historia de la humanidad y con su personalidad tan peculiar a la hora de responder mensajes de estudios de cine y discográficas que todos conocemos, sigue a estos tres fundadores en el proceso judicial que llevó a estos tres a ser condenados y a vivir también en el extranjero, fuera de su país, para evitar la cárcel. Tiene muy buena pinta el documental, primero a nivel digamos de fotografía y demás, a pesar de ser muy barato y muy de cine de guerrilla prácticamente. Y hace un retrato bastante interesante de la personalidad de los tres, cada uno por separado, que funciona muy bien, ¿no? Uno como un hacker ahí que solo le interesa la tecnología, otro como que yo paso por ahí porque se me da bien las cosas de comunicación y vamos, que hace un retrato muy bueno de ellos, al mismo tiempo que te va contando la absoluta hipocresía, la manipulación y las tácticas completamente, totalitarias por parte de todos los implicados en el proceso judicial, en el que un montón de gente que no tenía ni idea de internet ni de lo que realmente es de Pirate Bay está juzgando a esta gente por algo, que digo que no entienden a Peter Sande, Friedrich Nich y Gotti Svartholm, estos tres hombres, personas que, pues eso, que se intentan defender durante un buen número de meses para evitar que les metan una gran multa de millones de coronas suecas que no tienen, pero que los que les acusan dicen que han hecho millones, ¿no?, con toda la publicidad que tiene el portal. Me parece muy interesante, quizá no llega a meterse demasiado en realmente cuáles son las consecuencias de la existencia de este tipo de portales para el tema del copyright, que creo que sería algo muy interesante. Pero tampoco lo pretende, se centra mucho más en eso, se centra mucho más en cómo les afecta el proceso judicial a ellos, cómo reaccionan a estar ya completamente entre la espada y la pared y saber que no pueden hacer nada para evitar que les condenen, y se ve pues las irregularidades y un poco cada personaje que está implicado en ese juicio. Recomendaría ver el documental ya solamente por joder, porque la Motion Picture Association of America y los grandes estudios han estado enviando peticiones de censura de este documental a Google, han estado haciendo de todo para evitar que este documental se distribuya y se pueda ver en todo el mundo. Así que nada, como manera de protesta, amigos, poneros a ver The Pirate Bay Away from Keyboard, porque creo que vale la pena ver al menos lo que esta gente no quiere que veamos, que me parece un signo de rebeldía bastante importante en esta época. Aquí reivindicando. Pues claro que sí. Pues yo no tiene. Voy a otro tema completamente absolutamente distinto, porque como ya sabéis, estuve haciendo hace poco un miniciclo de John Hughes y estaba ahí en modo 80s total. Y también, bueno, he estado revisionando Freaks and Geeks, que es tan grande. Y también con la excusa de hablar de cine de adolescentes en un podcast... Spam. Que se llama The Ranking Club. Que me invitaron para hablar de cine de adolescentes, que es ese gran género tan infravalorado. Aproveché para revisionar alguna de mis favoritas. Y una de ellas... Pitch Perfect. Ah, no, perdón. Es Heathers, que en España se llamó Escuela de Jóvenes Asesinos. Aquí que nos encanta poner, hacer spoilers en los títulos. Una película de 1988 que... está protagonizada por Winona Ryder y Christian Slater, cuando aún tenían carrera. También está Shannen Doherty. Y bueno, está escrita por Daniel Waters, que es el guionista de cosas como Demolition Man y Las aventuras de Ford Fairlane, que es una película de la que nadie habla, pero todos hemos visto y nos ha gustado. A mí no. A ti no. Yo la odio. Bueno. Y bueno, Heathers... está protagonizada por... Bueno, está protagonizada, ya lo he dicho, la verdad. Heather son cuatro chicas que son las más populares del instituto, y tres de ellas se llaman Heather, y la cuarta es Winona Ryder, que se llama Verónica. Y van por ahí jodiendo la vida a los seres inferiores, según ellas. Y Verónica se empieza a sentirse un poco incómoda con esto, y justo en ese momento conoce a JD, a JD, que es el personaje de Christian Slater, que es un rebelde que de pronto se revelará como otra cosa. Y bueno, el título español, la idea de por dónde van los tiros, pero no es tan simplista. Quiero decir, de todas formas, a los 10 minutos lo vais a ver, arranca enseguida el tema. Pero bueno, vista ahora... la verdad es que Escuela de Jóvenes Asesinos, que para mí siempre ha tenido ese título porque yo la vi en aquella época en la que no veía películas en versión original, sorprende por lo actual que sigue siendo, porque el tema este del bullying y de la violencia en las aulas y del suicidio o el ostracismo juvenil son temas que se siguen tratando hoy en día en el cine de adolescentes, pero pocas veces se tratan con tanta mala leche y tantísimo humor negro como se hace en esta película. Yo, de hecho, no la recordaba tan chunga. Debe ser que, no sé, en aquel momento yo sería una adolescente problemática o algo. Te fijabas más en el pelazo de Christian Slater. Sí, nunca me ha gustado, la verdad es que no, ese rollito de chico rebelde así tal no le pegaba, bueno, sí que le pegaba, pero es que no me gustaba, ¿no? En fin, que eso, que es una película muy, muy oscura y muy ácida, y es que es oscura en todos los aspectos, desde los personajes hasta la música, no le faltan detalles, está repleta de detalles divertidísimos y... Sí, bueno, es de esas que no te puedes perder ni un momento porque en cualquier está haciendo una puya constantemente. Y luego todo se cuesta desde una perspectiva bastante exagerada y considerablemente absurda, para qué mentir. Pero no lo digo como una crítica negativa, sino todo lo contrario, porque es muy incisiva en la forma que tiene de contar las cosas y consigue la complicidad con el espectador desde el primer momento y funciona muy bien y es uber entretenida además y yo, vamos, me he reído muchísimo volviéndola a ver y la recomiendo un montón porque yo creo que no es tan conocida como otras del género adolescente de los 80 y merece muchísimo, muchísimo la pena. Bueno, no sé, conocida por el público general, pero es una comedia de culto que sí, sigue culto, teniendo una legión de seguidores increíble todavía en estos momentos y bueno, se sigue hablando de ella y de remakes y de reunión del reparto para hacer otra película y cosas así siempre, todos los años. Yo creo que cuando sale alguna película de estas que trata, o sea, que son tipo Donnie Darko, tipo, o sea, que se van más al rollo oscuro adolescente, no, a lo mejor como Elephant o cosas así que van por otra línea del género, siempre se saca a colación lo típico de las mejores películas chungas adolescentes. Y siempre está en ese tipo de listas. Pero sí, si no la habéis visto, os la recomiendo mucho. Heathers, Escuela de Jóvenes Asesinos. Hacerme caso. Winona Ryder está muy bien. Hombre, Winona está bien siempre. Incluso cuando no lo está. Pero bueno. Yo he visto, hablando de asesinos, yo he visto una peli que en España se llama Turistas, Sightseers, una película que ha tenido como mucha repercusión en festivales y cosas, dirigida por Ben Wheatley y con Alice Lowe y Steve Oran de protagonistas, que trata la bonita historia de una pareja que va a hacer su primer viaje juntos. Ya sabéis, lo típico de los novios que llevan 3 meses juntos y dicen, vamos a conocernos mejor, vamos a saber quiénes somos de verdad, vamos a hacer un viaje así interesante por el campo, visitando lugares interesantes, parkings, lugares de interés, seguir las líneas ley estas con los monumentos paleolíticos y cosas así. Y entonces tenemos a Tina, que es una mujer que vive todavía con su madre y que está muy, bueno, eso, muy dependiente de ella y que le trata como la mierda a su madre. Y el nuevo novio, que es una especie de, bueno, no se sabe muy bien cómo es al principio, pero parece raro, parece un poco raro y extraño, pero desde luego parecen la pareja ideal. Y van en su viaje y tienen un accidente, de esto que pasa de, uy, tenemos un accidente y alguien resulta atropellado con su caravana. La película tiene una cosa buena y es que tiene, yo creo, un tono propio bastante bien conseguido de, en cuanto a humor negro, sarcástico, un intento de tener un rollo de sátira. El problema es que la idea básica de la película tiene gracia o interesa, yo creo, la primera media hora, porque en el momento en el que ya se empieza a ver realmente cómo es el personaje del novio de Chris, todo es más o menos lo mismo durante el resto de la película, y ahí es donde falla y donde empiezas a ver que realmente Seth Shears es un gag muy alargado o un corto muy alargado en el que, a partir de una idea muy básica, pues hemos rellenado, no sé si eran 90 minutos. Y realmente tiene problemas bastante evidentes, sobre todo con el tratamiento de los personajes. Que es que no entiendes las reacciones de los personajes ni por qué hace nada. Porque incluso un psicópata tiene motivaciones y tiene formas de reaccionar que puedes entender, incluso aunque sean totalmente absurdas para un ser humano racional, pero tiene su coherencia dentro de su coherencia, al menos en la ficción, ¿vale? Y aquí este tipo de cosas no existen. Se pasan completamente y van más a... Vamos a intentar hacer lo más cafre posible todo el rato sin que tenga ningún tipo de digamos, sentido narrativo de que te quieran contar algo más allá de hacer gracia. Que tampoco tiene tanta. Así que me parece que Sightseers Turistas pues es una peliculilla que se quedan simpática y que a partir de ahí, pues bueno, si conectas mucho con su humor, lo mismo te parece la mejor comedia en la historia de la humanidad, pero no fue mi caso. Creo que este tipo de llevar una idea al extremo sin hacer nada más y sin preocuparse por los personajes ni por comprender lo que hacen ni por qué lo hacen, no me va. Y me diréis, ¿es una comedia? ¿Da igual todo? No, no da igual todo. Da igual que sea comedia o drama. Tiene que tener sentido algo de lo que pasa en pantalla, por favor. Así que no estoy nada de acuerdo con los premios que se ha llevado esta película por su guión y su reconocimiento y todo eso. Me parece una peliculilla bastante, bastante normalucha, la verdad. Yo estoy de acuerdo. De hecho, no es que me parezca mala, simplemente me parece correcta, que al principio está muy bien, pero luego pues eso pierde totalmente el fuelle y yo me sentía muy bicho raro cuando la vi en Sitges el año pasado. Que todo el mundo, vamos, como si estuviesen viendo la comedia de la vida. En plan, si la vida viese una comedia, vería Sightseers. Pero no conocen, no sé si eso no conectaría con su humor, pero no entiendo para nada el buen recibimiento que ha tenido, la verdad. Una de esas cosas que se me escapan, como lo de Pitch Perfect. Bueno, pues por seguir con el tema de los adolescentes ochenteros. Vi otro gran clásico que es Say Anything, una película de 1989 protagonizada por John Cusack, que reconoceréis por esa imagen de él sosteniendo la radio, esta, ¿cómo se llama la radio grande? Es Boombox. La radio, sí. Boombox, esto. Es un momento de los más referenciados de la historia del cine. Totalmente. Que en español tenía un título horroroso que es Un gran amor. Bueno, a ver, el título original no es que sea nada del otro jueves, pero la verdad es que tanto el hecho de que esa sea la imagen que haya pasado a la posteridad y que se llame un gran amor en español, creo que confunde bastante sobre el tipo de historia que es Say Anything en realidad. Porque, bueno, pues John Cusack es un chaval normal, que no destaca especialmente por nada, que tiene una vida así normal y tal. Su personaje, y... por favor, John Cusack sí destaca. Bueno, sí, su personaje, creo que se entendía. Pobrecillo. Y se enamora, que es Joy, del personaje, vale, Joy, es un chico normal, bla, bla, que se enamora de la oradora, ya lo he dicho, del instituto, que, bueno, que es lo típico, la chica que ha sacado mejores notas y de todo el curso y al final da el discurso este de graduación, típica empollona. Y la peli cuenta un poco cómo pasan juntos el verano antes de que ella se vaya a Oxford, a la universidad. Y, bueno, ella, por cierto, es Ion Sky. Y también aparece por ahí Lily Taylor o Jeremy Piven en un papel muy pequeñito que fue como, anda, mira, Jeremy Piven, pero vamos, que casi no sale. Y bueno, yo amo esta película profundamente y me ha encantado volver a verla porque ya no se ven películas como esta. Es como, es un poco la antítesis de Nobody Walks, porque realmente es una película que es súper cotidiana, habla de la cotidianidad de la vida y no tiene grandes aspavientos en ningún tipo de aspecto, en la relación de sus personajes, en la evolución de sus personajes. No es el gran drama ni el gran cambio. Es una película que simplemente tiene muchísima verdad y tiene muchísimo alma y muchísimo trasfondo en sus personajes. Y no es típica de nada. Ni ella es la típica empollona, ni él es el típico loser, ni hay grandes eso, no hay grandes dramas en la familia de nadie. Ella que es como eso, ella es la típica empollona, pero no es la típica empollona de película de instituto que todo el mundo odia o la tiene como ahí como friki o lo que sea, o geek o lo que sea el grupo a la que asocian los empollones. Simplemente pues no la conocen porque es una chica que nunca sale, y cuando de repente sale y va a una fiesta, pues nadie hace un mundo de ellos, como anda tú por aquí, qué bien, tal. Es todo como muy normal, pero a la vez tiene muchísima magia y sobre todo eso, muchísima verdad. No son personajes, son personas. Y por eso la amo. Y en fin, todo tiene muchísima familiaridad. Y no es tanto una historia de amor de ellos dos, porque no deja de ser una historia así de conexión y de descubrimiento un poco de verano. Y no es la historia de ellos dos, ni siquiera de John Cusack, a pesar de que él en un principio parece el protagonista, sino que es la historia de ella, de cómo sale un poco de su cascarón y de la relación que tiene con su padre, otra cosa que también me parece que tiene muchísima verdad, porque no es la típica relación de adolescente con el padre, ni para bien ni para mal, ¿no? Es una relación muy normal. Pero bueno, pues obviamente la película no es la nada, pasan cierto tipo de cosas que ponen a prueba algunas confianzas y relaciones entre unos y otros, y es un poco cómo se apoyan, como de hecho esa imagen de la famosa imagen es una imagen más de yo estoy siempre aquí para cuando me necesites, más que te quiero recuperar, o sea, no es ese rollo para nada, es muchísimo más del día a día. Me encanta esta película. Por favor, tenéis que verla, hacerme caso. Además que tenéis que redescubrirla, porque es que no ha envejecido en absoluto, ni un pelín, ni siquiera en el aspecto... Bueno, a ver, sí, me han vestido como los 80, pero la música es fantástica, en serio. Hacerme caso. ¡Qué bonito, coño! ¡Me he emocionado! ¡Es que...! ¡Pasión, pasión! Ay, pasión. Pasión es lo que me despertó a mí Tron Legacy, y a ti también, Adri. ¿Recuerdas aquellos tiempos? Éramos jóvenes, inexpertos, y Joseph Kosinski dirigía su primera película con ese reboot... Oye, no estaba mal. Reboot secuela. A mí me pareció un poco coñazo, todo se ha dicho. Aunque a nivel visual, buenos. Aunque a nivel visual era una auténtica maravilla, eso tengo que reconocer. Pero bueno, digamos que no tenía todas conmigo cuando vi aparecer por ahí en el horizonte el proyecto de Oblivion, la segunda película de este hombre, de Joseph Kosinski, protagonizada por Tom Cruise, en la que aparece también Olga Kurylenko, Andrea Riseborough, y por ahí Morgan Freeman pasa todavía menos Jaime Lannister, Nicolai Coster-Waldau, Melissa Leo, ganadora de un Oscar, también está, y Zoe Bell, que parece que está, digamos, especializada en hacer papeles que no sirven para nada en las películas, aunque le salgan en plano. Gracias, Tarantino. Bueno, pues Oblivion, que cuenta la historia de cómo en el año 2077 tenemos a Jack Harper, técnico de reparación de drones, que... ¿En serio, Tom Cruise acepta otros papeles que no se llamen Jack? Gracias. Que está ahí, bueno, están ahí protegiendo unos bonitos generadores que cogen el agua de la tierra y lo transforman en combustible para la nueva base colonial de los seres humanos a tomar por saco, porque la tierra está destruida después de una guerra que han tenido con una bonita invasión alienígena hace unos cuantos años. Ya me he tranquilizado. La película un poco te muestra lo que es en el tráiler, que no veas el tráiler, por favor, porque si no es el tráiler, este es el caso, desde aquí reivindico, hay veces en que el tráiler ya no es que te cuente mucho, es que directamente hace que ya te esperes todos los giros de la película, efectivamente. Bueno, viendo el tráiler de esta película te los esperabas ya todos, pero bueno. Tengo que decirte una cosa, yo sí. No he visto el tráiler siguiendo mi pauta de no ver tráilers y en el minuto 7 de esta película ya sabía de qué iba la vaina. Sí, eso también, ese es otro tema. Sí, eso es cierto. Pero bueno, sí, contemos. Bueno, pues eso, que hay una gran, digamos, un gran misterio que esto, que Jack Harper y su compañera de misión técnica o que se encarga de quedarse ahí en la base mirando el Google Maps no conocen. Una gran revelación de qué son estos scavengers que están dando por ahí por saco a sus labores de mantenimiento de los drones y demás. Y no puedo contar más porque si no ya sería destrozar toda la película a muchos niveles. Pero lo que sí hay que decir es que esta película es como una especie de super mega pastiche, gran homenaje referencial a toda la ciencia ficción que se ha hecho en los últimos 40 años. Totalmente. Y se nota muchísimo que Joseph Kosinski es muy fan del género y que le gusta mucho el género. Y en esta película tiene muy claro el tipo de película que quiere ser, una película muy orientada a acción. Y con temas muy tratados en otras como, bueno, pues eso, la memoria, la identidad y cosas por el estilo, aparte de otras que no puedo decir tampoco porque sería muy spoileroso. Pero vamos, se nota mucho el amor de Joseph Kosinski por la ciencia ficción, se nota mucho a nivel visual lo claro que él tenía todo, está basado en una novela gráfica suya que no se llegó a publicar en el estudio este Radical Comics, que está ahí desarrollando muchos proyectos. Y es que no puedo decir nada malo de la película, y sí puedo decir que me parece muy injusto las críticas que se han hecho a ella, porque, no sé, tiene un buen ritmo, a nivel visual es impresionante con todo cómo está rodada en esas localizaciones naturales y la integración de efectos que te crees que eso es la tierra destruida. Tom Cruise creo que está muy bien, o sea, yo creo que... está mejor que incluso en la última de Misión Imposible, que ya me gustó ahí bastante, pero sigue dando el pego como superhéroe de acción. O sea, el tío lo vive. A ver, basta de odiar a Tom Cruise como actor por su vida personal. Quiero decir, es un actor mucho más que solvente. Y es que, no sé, a mí me ha gustado siempre mucho y ese odio que hay últimamente, bueno, últimamente, desde hace ya años hacia él, a mí me frustra un poco, la verdad. Porque estoy de acuerdo que además eso en esta película está muy bien y se adueña muy bien del personaje y sobre todo todo ese arranque de la película en el que él es el 100% el protagonista, aguanta, pero vamos, como un campeón. Y luego una cosa muy buena que tiene también esta película es que tiene muchos escenarios construidos. Entonces, todo te transmite mucha autenticidad. No es pantalla verde a cascoporro como pasa en muchas películas de ciencia ficción que hacen un uso masivo de CGI. Aquí ves una nave en la que está él haciendo su ronda y la nave está construida de verdad. Y ves el edificio este super mega molón en el cielo que tanto gusta a Adri con esa piscina. Y ese... ¡Qué casoplón! ¡Yo quiero vivir ahí! Y todo el interior del edificio está construido. No es pantalla verde con unos suelos horribles en los que no se puede mover el actor porque se nota enseguida. Quiero decir, está muy cuidada hasta el último detalle y luego sí, es una película de acción muy convencional, de que hemos visto muchas, pero logra, yo creo, tener una personalidad propia y una originalidad, sobre todo gracias a, y esto lo digo totalmente serio, cómo Joseph Kosinski es capaz de poner todos los elementos en pantalla. Creo que el tío tiene un sentido del espacio y de lo visual muy interesante y que el día que tenga realmente un guión potente y con una historia que sea un poco trascendente puede hacer una gran película. Esta no lo es, le falta un poquito, pero está muy bien. Yo creo que le ha pasado aquí una cosa. Y es que, bueno, estoy de acuerdo en que Kosinski es un director super, muy visual y tiene una construcción del plano fantástica. A mí me ha gustado también Oblivion, me ha sorprendido muchísimo, sobre todo me gusta mucho el primer acto, bueno, la primera hora, supongo que es 50 minutos, una hora, que es una película de ciencia ficción más intimista, más personal, más, o sea, es otro rollo hasta que ahí da un poco el giro, ¿no? Y empieza más el rollo blockbusteriano, digámoslo así. Y yo creo que aquí se nota mucho el peso este de, mira, nos hemos gastado una pasta en hacer esta película, queremos que sea un blockbuster y queremos hacer taquilla y no te pongas aquí a hacerte tu película de ciencia ficción minimalista de Tom Cruise poniendo cara de pena en una casa en el campo. Entonces, que a mí ese momento es uno de los que más me gusta de la película, pero claro, entiendo que de cara al rollo comercial era muchísimo más potente meter todo ese aspecto más de acción, y yo creo que en este caso, o sea, digamos que se viene el guionista y Kosinski se vieron obligados a un poco seguir esa línea, porque es que está claro que es yo no creo, por eso, esto lo digo a raíz de que lo que has dicho, que es la película que quiere ser, es la película que es, está claro, pero no es la película que probablemente querría hacer Kosinski con este planteamiento, pero bueno, que se ve mucho en ese primer acto. Podría ser, y preguntémosle un día de estos. Preguntémosle, la próxima vez que me tome unas cañas se lo pregunto. Y nada, eso, yo estoy de acuerdo con mucho de lo que has dicho. Hay ciertas cosas que me fastidian un poco, que son un poco también consecuencia del hecho de que sea un blockbuster, como esa voz en off al principio. El prólogo, que sobra totalmente. Que lo explica todo, que me da mucha rabia, porque te explica todo, que te lo va a explicar en los próximos 20 minutos, media hora, que está Tom Cruise haciendo su ronda. Quiero decir que es total y absolutamente innecesario. Y luego, pues bueno, eso, el resto de la película es más convencional, más predecible, como ya has mencionado tú, es un pastiche de muchas cosas. De hecho, hay una película bastante reciente que es el motivo por el que en el minuto cero ya sabes qué está pasando aquí. Pero sí que es verdad que, bueno, que la acción está bien llevada, tiene algunos, sobre todo el clímax final, ahí consigue una tensión bastante importante. Yo estaba ahí al borde del asiento, lo tengo que admitir. ¡Fuck you, Sally! Está muy bien conseguido y luego tiene fragmentos memorables y yo creo que en general el conjunto es mucho más que aceptable y desde luego para nada merecedor de la crítica devastadora que ha recibido, que es que no lo entiendo. Bueno, y la banda sonora, que es maravillosa. Y bueno, maravillosa, que está muy bien. funciona muy bien, rollo atmosférico, electrónico para la película. A mí me han dado ganas de ver Tron Legacy otra vez, por si me gusta más cuando la vuelva a ver. Yo creo que, a ver, yo en su momento cuando la vi en el cine y tal, tampoco me gustó mucho porque, bueno, porque es realmente tiene un guión bastante que deja de que bastante de desear. Pero luego eso, que como el director tiene una propuesta visual tan personal y maneja muy bien ese aspecto, creo que consigue elevar un poco el resultado, el producto final, gracias a eso. Que también pasa en Oblivion, es que tiene unos planos, además que es muy de planos grandes, de muy meticulosamente construidos y largos ahí, y es, la verdad es que me chifla. Y luego, ya lo has contado tú, así que no lo voy a decir, pero el tema del CGI se nota muchísimo, que no es en plan, o sea, que a él le gusta que las cosas estén ahí y el CGI es necesario, pero en las cosas puntuales y demás, pero en fin. Yo, eso, no tengo mucho más que decir, que me parece muy injusto el trato que ha tenido esta película, la verdad. Reivindiquemos Oblivion y ya está. Oblivion, además mola, Oblivion, se te llena la boca diciéndolo, Oblivion. Pues vamos a empezar con una sección... No es una sección nueva, no empecemos. No es una sección, quiero decir, dentro de este especial hemos llamado a esta sección la sección desechos, que es... Bueno, en el caso de Ramón sí que son truñacos, pero en el mío son desechos un poco más de películas así más bla, que voy a pasar un poco por encima así comentándolas. Primero voy a hablar de Sharknado, realmente no sé muy bien cómo pronunciar el tornado de tiburones este que revolucionó el mundo durante 3 días. Que bueno, que supongo, como ya sabéis, pues nada, es una TV movie que se estrenó, que luego lo petó en internet y las redes sociales, luego se reemitió varias veces y cada vez que se emitía una nueva tenía más audiencias, la han pasado a estreno en cines limitado, ya está anunciada la segunda parte, quiero decir, ha sido ahí un evento del verano total de este año, en Estados Unidos por lo menos. Y bueno, creo que su nombre es bastante autoexplicativo, que es un tornado de tiburones, que básicamente se meten por todas partes, por túneles, por las casas y esas cosas. Siempre hay agua, claro, pero es un poco peculiar. Y en fin, es que es como, bueno, como podéis imaginar, bueno, es una película de estas hechas por Sci-Fi, súper bajo presupuesto, de este rollo Dino Croc versus Super Gator y estas cosas tan bonitas que hacen a veces. Y nada, es completamente absolutamente ridícula. Y lo que me sorprende es que, vale, sí, por una parte es muy divertida, porque es, pues eso, bebe un poco de ese absurdo para y por eso ha gustado tanto, ¿no? Porque es como es lo peor del mundo y es tan mala que es buena. Bueno, no, es tan mala que es divertida. Pero me sorprende porque, joder, tiene muchísimos ratos que de verdad parece que se quiere crear una película con tensión, en plan tiburón, y de aburrimiento total. Es como que no, o sea, no sabe, o sea, que aquí nadie sabe actuar, nadie sabe dirigir, no pretendas que esto, que haya tensión en este momento. Pero es que es cutre nivel, toda la secuencia inicial en la que empieza un poco así como las olas a llegar y el tornado y tal y cual, está rodado en diferentes momentos del día. Y ni siquiera se han preocupado por etalonar un poco el montaje final para que se disimular un poco la iluminación. Es como un plano es de noche y otro plano es de día. Es el colmo de la dejadez. Y aparte de eso, es fácilmente 45% imágenes de archivo de tornados y de ciclones y cosas de así. Tornados, de tiburones. Imágenes de tiburones no. Pero todas las imágenes que salen de ciudades y de cosas y tal. O sea, está ocurriendo en California y hay momentos que te ponen cosas de Nueva Orleans. Que es como, vamos a ver, que me estoy dando cuenta. Pero bueno, si querés, o sea, en plan rollo para echarte las risas con los amigos, como hice yo, en plan cervezas y kebabs, de puta madre, pero en fin, es mierda, quiero decir, no hay otra palabra para describir Sarnado. Luego he visto otra. Tú no la has visto, ¿no? Sarnado. No, bueno, intenté verla, pero es que fue ver los primeros 5 minutos. Imposible seguir. Ah, por cierto, Tara Reid, que me encanta, porque es que por un lado está Ian Thiening, que es el chico este, no me acuerdo cómo se llama su personaje en Sensación de Vivir, Steve, pero bueno, que creo. Steve, sí, cierto. Y luego está Tara Reid, que yo creo que estaba borracha por allí cerca y la dejaron que se paseara de vez en cuando por las secuencias, porque es que está que no está. Es alucinante, es como, chica, wake up, es como... A mí, bueno, para la segunda parte no la... ¿Qué tal la raíz que... actúa por drogas? ¿Qué te piensas de la vida? Es que es aquí no lo disimula. Bueno, luego he visto una película pequeñita que había visto hace mucho, bueno, cuando la estrenaron en su momento, que me debió de pillar con el día tonto, porque realmente es una película bastante bla, pero la recordaba bastante más encantadora, que está protagonizada por Cristina, bueno, se llama Penélope, creo que no lo he dicho, Cristina Ricci y James McAvoy son los dos protagonistas, y bueno, es la típica historia esta de Disney, de chica con maldición, que necesita un chico que la deshaga, pero luego... Es la de la nariz de cerdo. Sí, es Cristina Ricci con nariz de cerdo, y James McAvoy que es un tirao, y bueno, un poco la Jesús. Estas historias que van bastante en paralelo, pero se van entrecruzando y tal. Y a ver, tiene su punto de. Es entrañable, es simpaticota, pero es que es tan típica y tan tópica que realmente es bastante bla. Sale Reese Witherspoon en un papel muy pequeñito que la verdad es que lo hace muy bien, lo hace mejor que en cualquiera de las películas que la haya visto de protagonista, pero en fin, muy maniquea y muy lo típico. Ah, y sale Peter Dinklage, que yo no lo recordaba y está bastante desaprovechado su personaje. Y luego que el típico personaje este de que quiere perseguir, quiere, sabe que existe la chica con la nariz de cerdo y lo piensa sacar en su periódico, sea como sea. Y luego está otra película que he visto un poco dentro del revisionado, este fue un visionado de pelis adolescentes, que es Daydream Nation, que no sé ahora, no lo he mirado, se me olvidó mirar si tenía título en español, pero lo dudo bastante porque creo que no ha tenido distribución aquí. Pero bueno, es una película así adolescente también, protagonizada por Kat Dennings, que es una chica que se muda a un pueblo pequeño y se enrolla con su profesor de historia y bueno, pues como es un poco rollo dolencias de adolescentes, de chica con problemas de identidad y estas cosas. Y lo único, lo que destacaría eso, porque se le ve mucho los el plumero en el rollo indie que quiere tener con algo, con la dirección y demás. Y en general es bastante predecible y típico, pero tiene un par de historias que están muy bien contadas. Y el chico, el actor que hace del chico protagonista, que se llama Rhys Thompson y hace el típico así fumado de instituto, está muy muy bien, porque podía haber sido el típico fumado de instituto, pero le da un rollito y le da un punto que me sorprendió. Pero vamos, o sea, que me gustó y tal, pero tampoco es nada del otro jueves. Y así, y estos son mis desechos, por llamarlo de alguna forma. ¿Qué ¿Cuáles son los tuyos? Qué poca vergüenza llamar desecho a una película en la que aparece Kat Dennings. Qué poca vergüenza. Kat Dennings, joder, esta chica, mira, también añadiría a ella como motivo para ver la película, porque la verdad es que tiene un magnetismo esta chica y una sensualidad que a mí me gustan mucho. Y eso, y tiene un poco el punto ese sarcástico y tal de la serie que tiene ahora de Two Broke Girls, que bueno, que ya lo sabe hacer muy bien y tal. Pasemos de Kat Dennings, que venga, ella pasaría de nosotros, es así. Porque yo he visto cosas muy grandes, muy buenas. Entre ellas he visto 21 and Over, Noche de Marcha, una película de este año dirigida y guionizada por los guionistas de Hangover, Resacón en Las Vegas. Oye, que a mí me gustó. Que, bueno, entre ellos está, entre los protagonistas está Miles Teller, que aparecía en una película que hace poco vi que me gustó bastante, que era Rabbit Hole, esa con Nicole Kidman, y aparece el gran Dr. Chan de Lost, que ya yo creo que es lo único que vale la pena de esta película por ver. Ver al Dr. Chan haciendo de otro Dr. Chan. ¿De qué va? Pues tenemos a unos amigos que están en la universidad que se juntan y que uno de ellos va a tener la gran entrevista de trabajo que va a definir su carrera, y entonces ellos tres salen de fiesta, se emborrachan y sus amigos no se acuerdan de dónde viven, y ese es el detonante de la historia. Y entonces tienen que ir buscando a gente que sepa dónde vive él para llevarle a tiempo, y pasan cosas, y hay mucho humor escatológico, y hay una historia de amor metida con, no sé, con calzador y tres calzadores también. Que eso no es amor, que eso es ganas de echar un polvo, cojones, ya, a ver si estamos claros, que no me vendan la moto. Y es que es horrible, o sea, tiene un humor súper mega básico, absurdo, que no, o sea, no llega a nada, chistes repetidos. A mí, Resacón en Las Vegas me gustó, quiero decir, no es problema del tipo de humor, es que aquí directamente no se han esforzado nada. Los personajes, no sabes las diferencias entre ellos prácticamente. Los tres protagonistas, Jeff, Casey y Miller, te dan lo mismo, son intercambiables. Salvo por su aspecto físico, claro, que es lo que define la personalidad de un joven estadounidense, parece ser. Y ya está. Fiestas de hermandades y tetas y vomitar estando encima de la barra de un bar. Eso es súper gracioso, parece ser. Y sí, es que es horrible, de verdad. Es que a lo mejor estamos ya mayores para estas historias. No, no, esto es horrible, lo mires por donde lo mires. Luego otra película que he visto ha sido The Host, El Huésped, la última película del ya dado por perdido Andrew Niccol después de In Time, que adapta la novela de esta nueva saga que intenta vendernos Stephenie Meyer, la autora de Crepúsculo. Y en esta película tiene gente que a mí me gusta un poquito, como Saoirse Ronan, Y Diane Kruger, por ejemplo, y también aparece William Hart, entre lo más destacable, porque luego hay una cantidad de randoms impresionante que hacen de tío buenos absurdos que ya no me interesa nada. En esta película hay una invasión extraterrestre que ya ha pasado hace tiempo, de parásitos psíquicos humanos que se introducen en nuestro cuerpo para experimentar nuestro mundo con ellos y borrando nuestra conciencia. Pero parece ser que hay algunos que son unos rebeldillos de mentales que siguen estando ahí y dándoles por saco a ellos. Hay un grupo de rebeldes terrestres que viven en un lugar ahí en perdido de la mano de Dios. Y bueno, cuando capturan a Melanie, la protagonista, Saoirse Ronan, le introducen el bonito parásito, pero ella ya aguanta y le da por saco a su invasora para que no revele dónde están. Y se escapa y hay una historia de amor muy bonita entre ella, su parásito y otros dos tíos buenos que aparecen por ahí random, y eso es todo el eje de la película. Un absurdo triángulo amoroso entre personajes que no sabes cómo son, más allá de soy humano, soy bueno, soy extraterrestre, soy malo, ya está. Eso es todo lo que hay. Es que, ¿qué puedo destacar esta película? Sí, que es horrible en todo. O sea, no hay construcción de personajes, no hay desarrollo de absolutamente nada. Todo se nota como que es la presentación de algo que se va a desarrollar después, pero que en estas 2 horas de película no se desarrolla absolutamente nada. Los actores están fatal. Saoirse Ronan está horrible en esa forma, además de representar esa especie de dilema mental que tiene entre la invasora alienígena y su propio yo, que mete su propia voz en off y ella hablando en voz alta para comunicarse con ella, y queda horrible. En fin, no hay por dónde cogerla. De todas Es formas, ¿qué horrible. esperabas? ¿Qué espera? A ver, está adaptada del libro de Stephanie Meyer. Es claramente un producto para sus lectoras Pero es que era y adaptada a poco Andrew Niccol, más. podía tener algo, pero es que no tiene nada. Esto es Andrew así. Niccol, en serio, ¿por qué nos hace esto? Y bueno, para terminar, una que esta es una gafapastada, supuestamente. Es Elena, una película rusa que ha sido dirigida por Andriy Tsiyagintsev, que ha tenido un reconocimiento crítico bastante importante, que es en Cannes y por ahí. Creo que ganó el premio especial del jurado. Y tenemos a una pareja, que ella es una antigua enfermera que se ha casado con un hombre rico, y ambos dos tienen hijos de matrimonios anteriores, pero el hombre rico, digamos que le consiente todo a su hija, con la que tiene una relación un poco extraña, pero no le da nada al hijo de ella, que tiene problemas familiares, porque básicamente el tío es un playboy de cuidado y no sabe ponerse condones, y tiene hijos no deseados todo el rato, y claro, luego no llega a fin de mes para enviar a sus nietos a la universidad y cosas así. Y entonces la película cuenta en un rollo costumbrista, hiper mega lento, en plan, quiero un café, voy a ponerte un café, pone la cafetera, se ve cómo le pone la cafetera y le hace el café en una cafetera de cápsulas y se lo sirve, que es el momento en el que me planteé qué estaba haciendo con mi vida viendo esta película, porque es un costumbrismo malentendido que intenta envolver una historia que supuestamente es un thriller súper potente y tal, que es una alegoría del Moscú actual y de las diferencias de clases y no sé qué. No. No me vendas la moto, lo siento. En el mismo rollo de esta película, Carmina o Revienta me parece mucho mejor y no va de gafapastada, absurda y pseudointelectual y hueca. Así que, Elena, lo siento, te ha ganado Paco León, pero de calle. Seguimos entonces hablando de más películas que hemos visto. Estas podrían estar en la parte de desechos, las que voy a comentar yo ahora, porque son un poco desechito, pero pueden ser interesantes de comentar por los autores que hay detrás. Más que nada para darles caldo y que se apliquen en las próximas películas que hagan. Empezaremos por Solo Dios Perdona, Only God Forgives, la nueva película de Nicholas Winding Refn, el director de la un poquito sobrevalorada Drive. En este caso escribe y dirige. Sobredimensionada. Vale, corrijo, sobredimensionada. En este caso escribe y dirige una película protagonizada por Ryan Gosling, en la que aparece Kristin Scott Thomas, y ya está, básicamente. Tenemos una familia de gente criminal que trafica con cosas en Tailandia, y por trapicheos que ocurren por ahí, porque voy a hacer el mal por ahí, el hermano del protagonista pues sufre un poco lo que se viene a ver un asesinato. Entonces empieza a haber ahí una especie de consecuencias de vengarse y de matarse entre gente, porque es que de esto va la película, esencialmente. Y Ryan Gosling también le gusta mucho ese de putas, tiene una puta preferida en la película, hablo siempre. Y ya está, esa es la película, básicamente. No, no, nada que no hayamos visto ya mil veces, es una película típica de venganza y sus consecuencias y de cómo la violencia va ahí, bla, bla, bla. No, lo siento. O sea, los planos de Ryan Gosling mirando y sin hablar ya cansan a la media hora. O sea, la película esta es completamente vacía, va de cine arte. Y sí, la fotografía está muy bien, es muy bonita de ver, tiene una banda sonora que hay, que bien suena para el ascensor, mola mucho, pero la historia es completamente simple y es de momentos de violencia de por aquí, una hostia por allá, aparece la madre, que es Kristin Scott Thomas, y dice, hay que hacer algo, y hace algo, y ya está. Y luego tiene una sensación muy extraña esta película, que es que no tiene escenas de transición, es decir, son un conjunto de escenas completamente inconexas en las que ocurre todo lo de la película, pero no hay nada que las una de ahora está pasando esto porque en lo anterior hemos llegado a esta conclusión a los personajes. No, tiene ese maravilloso efecto de las cosas ocurren porque sí. Y no conocemos de nada al personaje protagonista Julian, y que se dedica simplemente a mirar, incluso a la prostituta. Es que, es serio, Ryan Gosling mira hasta las prostitutas y no las toca. Lo siento, Nicolás, amigo, pero esta película es bonita de ver, pero es un poco coñazo y no aporta absolutamente nada. Está bastante, bastante vacía de contenido y es una pena porque se desaprovecha toda esa propuesta visual que tiene, que sí, que es muy interesante, pero todo lo demás totalmente prescindible. Pues vaya, yo, bueno, ya la veré, creo que la van a traer a Sitges, así que me voy a esperar para verla allí, pero vamos, que me has quitado un poco las ganas, ¿eh? Se hace bueno, voy a la playa. Bueno, yo estuve en un fenómeno, qué raro, y la primera película que nos pusieron fue Aliens. Montaje del director. La segunda parte de la saga, iba a decir la trilogía de la saga, en este caso de 1986, Aliens el regreso, ya sabéis que, bueno, pues eso, es la secuela de Alien que bueno, hablar de la sinopsis de esta, quizás es un poco spoiler de la anterior, pero supongo es que todo... Aliens, quiero decir, es un referente, claro, del cine. Ya, por eso quiero pensar que todos la habéis visto, pero bueno, yo lo digo. Y, en fin, pues eso, tras vagar por el espacio, a Ripley la rescatan y tal, y en el tiempo ese que ha estado por ahí, bueno, dormida, pero el planeta de Alien ha sido colonizado y se pierde la comunicación con la colonia y envían un grupo a investigar los motivos, liderados por Ripley, que es como, chica, acabas de volver después de estar dormida 50 años, tómate un respiro, unas vacaciones o algo. Vete a Berlín, que es una ciudad muy chula. Y en fin, y pasan cosas. Y bueno, esta está dirigida por, y escrita, ya sabéis, por James Cameron. Dios, que James Cameron hacía peliculones antes, todo hasta Titanic. A partir de ahí, para abajo. Bueno, esto es para ganarme haters. Y Titanic incluida en lo de para abajo, ¿eh? Y está protagonizada, como siempre, por Sigourney Weaver. Y aparte está por ahí Michael Biehn y Carly Hearn. En fin, es Aliens, chicos, Aliens. ¿Y por qué quiero hablar de ella? Porque es maravillosa. Porque, bueno, es cierto que Aliens es la favorita de la saga de mucha gente, si se pregunta por ahí, y con razón, porque la verdad es que es un peliculón que está a la altura de su predecesora. A mí me gusta más Alien, quizá porque es una película de terror y porque es redondísima, pero es más el rollo tensión psicológica y me gusta más ese género, supongo. Pero bueno, eso, Aliens deja de lado un poco eso y se centra más en la acción. Pero es una gran película de acción y está estupendamente llevada, describe a la perfección las relaciones básicas, porque eso es una historia de amor que está, uy, de amor, de acción que está llevada por la acción. También tiene una historia de amor de la reina alien con sus huevos. Sí, pero no descuida la descripción de personajes, mete el elemento de la niña, que es un elemento que aprovecha muy muy bien y consigue que la niña no sea irritante, por otro lado, que es un gran logro. Y en fin, qué decir, Ripley es la heroína ultra definitiva y en esta película lo demuestra. Y luego, como siempre suelo comentar cuando voy al fenómeno, en estos revisionados me gusta alimentarme un poco de la experiencia grupal que hay, y había mucha gente en la sala que claramente no había visto nunca Aliens. Por otra parte, ya les vale. Pero es cuando diga después la otra película que había en la sesión doble, entenderéis por qué, porque son completamente absolutamente distintas. Entonces se notaba mucho que había mucha gente que había ido a ver la otra y esta no la había visto. Y a mí me gusta mucho vivir las reacciones de la gente, porque claro, como tú sabes lo que va a venir, lo percibes de otra forma. Y me acuerdo que tenía una chica detrás que estaba completamente frustrada, porque además Aliens es una película que juega muy bien con la acción esta de que parece que se va a resolver algo y de repente aparece un nuevo obstáculo. Y llega un punto, el clímax final, que pasa esto y la chica detrás me dice, ¡no me jodas que después! Estaba ultra enfadada con la historia porque le parecía ultrajante que pensar que el final iba a ser el que parece que va a ser en un momento. Y no sé, me gusta mucho ver este tipo de cosas. Como no tengo que estar a lo mejor tan atenta a la película, estoy atenta a mi alrededor y la verdad es que lo disfruto. Y eso, Aliens, chicos. ¿Cuánta maldad? Grande. No, maldad no, es ahí, absorbo como una esponja, como la gente percibe el cine, Ramón, es postureo. No. Ay, bueno, pues yo no he visto un clásico y espero que no se convierta en un clásico la última película de Danny Boyle, Trans, un thriller psicológico con James McAvoy de protagonista, ese hombre que tanto le gusta a Adri. Ay, marido, maridísimo. Y Rosario Dawson junto a Vincent Cassel haciendo de alguien con acento random, que siempre suele hacer últimamente. ¿De qué va Trans? Pues va de un grupo de robadores de cosas, ¿no? De ladrones, que se dedican a coger una pieza de arte de una casa de subastas, aprovechando cómo el personaje de James McAvoy trabaja en esa casa de subastas, ¿no? Están dentro, digamos, y consiguen saber cuáles son sus sistemas de seguridad bastante básicos y pillar la pieza de arte que quieren. Pero algo sale mal en ese golpe y Simon además, digamos que no sabe dónde ha puesto la pieza de arte, desapareció. Y la llevan a una hipnotizadora. Que no hipnotista, señores traductores de títulos en España, por favor. A partir de ahí, las cosas no son lo que parecen. ¡Oh! Esto no se ha hecho nunca. Y empieza a haber giros. Y nadie es quien dice ser. Y todos tienen motivaciones ocultas. Y empiezan a haber más giros. Y no importa absolutamente nada de los giros por un simple motivo. Y es que desde el principio a esta película se deben los costurones del guión y encima a la hora de llevarla a la pantalla Danny Boyle no ha sido capaz de deshacerse de ellos, porque desde el primer momento se ve que es todo falso y que hay algo más. El problema es que cuando pasan giros sigue pareciendo todo falso, porque desde el momento en el que aparece el personaje de Rosario Dawson, la hipnotizadora, ¿cómo decirlo?, ya te hueles que cualquier cosa que aparezca en pantalla pues que algo va a tener con ella. Es eso, es un thriller psicológico muy fallido, porque todo el planteamiento no te lo crees desde el principio y no funciona. Sí que tiene un arranque muy potente cuando cuenta todo el rollo del golpe a la casa de subastas, que aprovecha además Danny Boyle para hacer un súper detalle truculento del personaje protagonista mirando a cámara en plan yo controlo, cuando en realidad es uno más de todo el reparto de la película que no tiene nada que ver con todo lo que está pasando, que es, vamos, un truco bastante lamentable por su parte. A nivel visual está bien y todo esto, es Danny Boyle, vale, de acuerdo, pero es que es eso, te da exactamente igual lo que va pasando porque pasan tantas cosas que sabes que son mentira, siempre, que no funciona para nada. ¿Qué crees que diga? ¿La recomendaría para alguien? Bueno, si queréis ver lo que viene siendo todo el potorro a Rosario Dawson, pues vale. Siempre con lo mismo, Ramón. Siempre con lo mismo. Que sale ahí con una bonita depilación Hollywood. Pero aparte de eso, no tiene nada que valga la pena la película. Prefiero que recomendar películas como la última de Brian De Palma, Passion, o efectos secundarios, Side Effects de Soderbergh, que como thriller y como película en general está mucho mejor. Así que nada, Trans, la última de Danny Boyle, una gran decepción y una película bastante fallida. Yo la verdad es que tenía curiosidad en su momento porque esa era la nueva película de Danny Boyle, pero la verdad es que la crítica ha sido bastante unánime y aunque a mí me gusta ver las películas, pero al final como que ha ido bajando en mi lista de visionados y no me acabo de animar a verla. Esto es un poco otra vez La Playa, ¿eh? Danny Boyle. Oye, a mí La Playa me gusta, ¿qué pasa? Pues mal. Bueno, La Playa es mejor que Trans, sí, eso te lo doy, te lo acepto. La Playa está infravalorada, ¿no? Es una incomprendida. Bueno, yo, ¿os acordáis que antes he dicho que he visto Aliens en el fenómeno? Bueno, pues la película que iba junto con Aliens era Gris. Me parece súper lógico. Es muy lógico. Una combinación así un poco ecléctica, por llamarla de alguna forma. Gris, por supuesto, clásico musical del 78, chica buena, chico malo, amor de verano que se reencuentra en el instituto y se cantan su amor y sus dificultades y eso. Cuando John Travolta no parecía un Hyperman. Reconozco que... me voy a ganar haters ahora. Reconozco que cuando compré la entrada del fenómeno, gris era ese trago porque tenía que pasar para poder ver a alguien en pantalla grande. No es que me parezca mala, ni muchísimo menos, pero no soy especialmente fan ni comparto ese culto que hay alrededor de gris. Y eso que a mí me gustan mucho los musicales. Supongo que en parte es cuestión de los ideales que tiene la película, pero la verdad es que viéndola en el fenómeno, así con la gente y tal, pues estuvo entretenida y tiene un par de números musicales que me gustan mucho y alguno que es bastante cachondo y tal. Y al final encontré el punto divertido en, sí, en tomarme a cachondeo lo cursi y hortera que es y lo absurdos y estúpidos que son todos sus diálogos. Es que, ¿por qué esta película? Es que no lo entiendo. A ver, ¿pero sí, tú es, te crees es... que esos diálogos son en serio? No, no, lo sé, que es rollo parodia, que es rollo... Es, pero es que no, no, no puedo, no puedo. John Travolta me echa para atrás en esta película. En general, no me entretiene. Quiero decir, tiene eso, números puntuales que me parece que están bien y tal, pero bueno, aquí eso, intenté buscarle el punto, o sea, entrar en el punto ese gracioso paródico que tiene, pero uf, me cuesta un montón. Es que no, no le veo la gracia a gris. Nunca se la he visto. En fin, me gusta la película Stockard Channing, que es la que hace de Rizzo, que la verdad es que está muy bien en la peli, pero no me gusta, no me gusta Gris, perdonadme. Todos los fans de Gris y de los musicales ahí con estacas y ya, es que es una película como generalmente, o sea, como amada por todo el mundo mundial, universal, del planeta y el universo, el Galaxil, pero no sé, soy la oveja negra de la familia de la raza humana. Yo no puedo decir mucho porque no la recuerdo, la verdad, demasiado. No es uno de mis musicales favoritos. Nunca he sentido la necesidad de volver a ver la película, no sé. Tiene momentos que son muy míticos para el cine, pero no. Tampoco, no me apasiona especialmente, vamos. Pero, lo que sí me ha apasionado, hilando ahí, como... ha sido la mejor oferta. Aquí vamos a tener un problema, creo. La mejor oferta de Giuseppe Tornatore, el gran Giuseppe Tornatore, conocido por todos por Cinema Paradiso especialmente. En esta película en la que aparece Geoffrey Rush de protagonista, hace de Virgil, un subastador de arte de estos de super mega alto nivel que se dedica a valorar cosas y subastarlas y es el mejor en su trabajo y todo esto, pero socialmente es un poco incapaz y tiene problemas para relacionarse con la gente. Y bueno, aparece de repente alguien que quiere que valoren los objetos que tiene en su casa y ese alguien es muy raro porque no se le ve nunca y no sale de casa y tal, y tiene una relación muy extraña, tira floja, y pasan cosas porque la película trata un poco de construir ese misterio alrededor de ese personaje que aparece, que quiero recordar que es el que hace, interpreta a Sylvia Hawks, Claire Ibbetson, y bueno, cómo se van conociendo, cómo van desarrollándose su relación de cliente y tal de él, o algo que surge a partir de ellos. Y junto con una historia extraña que empieza a aparecer por ahí de un ¿cómo se llama? Un autómata por ahí, referencia a la película de Hugo, total. Y bueno, funciona como gran drama romántico, pero al mismo tiempo tiene ese rollo, es como si fuera un thriller romántico, es una cosa muy extraña que hace aquí Giuseppe Tornatore. A mí directamente me ha fascinado desde el primer momento, me parece que a nivel de producción es espectacular, la fotografía, la dirección, todo. El tema del vestuario, todo. Geoffrey Rush está espectacular. Incluso Jim Sturgess me parece que está bien. Que eso ya tiene mucho... ¿Cómo que incluso? Oye, ¿pero qué? No, ¿qué no me gusta? Envidia tienes porque está bueno. No, o sea, no me gusta especialmente, pero sí que reconozco algunos papeles en los que me convence del todo. Y también aparece Donald Sutherland, que tiene un pequeño personaje que también me gusta mucho porque cada vez que aparece, pues, le da cierta vida a la historia. A mi gato no le ha gustado la mejor oferta. Pero bueno, a mí me ha encantado, me parece... que te cuenta, o sea, te cuenta una historia de amor de una forma poco convencional, al mismo tiempo que trata del tema del arte y de la apreciación de las cosas y tal. Me ha gustado mucho, no puedo decir otra cosa. El Giuseppe Tornatore aquí hace una película de esas que que diría muy oscarizable. Es una película muy clásica, pero con mucha personalidad y que muestra que el tío todavía es capaz de volver a hacer grandes películas. Además tiene otra vez la banda sonora de Ennio Morricone, que me encanta, así que no puedo decir mucho más. Yo estoy un poco entre tú y tu gato, porque estoy de acuerdo en muchas de las cosas que ha dicho. Me parece que está bastante bien por aspectos muy concretos, como todo el aspecto técnico, la dirección de arte. Jeffrey Rush estaba estupendo. Pero tengo que decir que no veo la maravilla que algunos quieren vender. No es que no, o sea, sí, no me parece una maravilla, desde luego, pero no digo que, o sea, me ha gustado, ¿vale? Eso lo dejo ahí para que entendáis por dónde voy. Pero creo que toda esta bola de película maravillosa que se le ha dado viene mucho por la firma de Tornatore. Y me voy a explicar que te veo ahí cogiendo aire. está estupendamente dirigida. Me encantó ese aire que tiene Hitchcockiano de tratar muchas de las secuencias, porque tiene ahí una tensión muy peculiar, sobre todo en lo que refiere a la relación de la chica con Jeffrey Rush, bueno, con el personaje de Jeffrey Rush, la primera hora y pico y tal. Bueno, eso, él está estupendo. Y el personaje es muy interesante desde el inicio, porque además tiene una presentación de personaje muy precisa y que con nada te deja claro muy bien el tipo de persona que es y el tipo de vida que lleva. Luego, sí, esa relación que tiene él con la mujer y con la idea de lo falso y lo original, ¿no? Porque él es, pues, no sé, creo que no lo has dicho, que también es experto en identificar las obras de arte, identificar si son si son verdaderas o son copias. Y tal, y digamos que esos dos grandes temáticas que tiene la película, que es el tema de la admiración de la mujer y la veracidad o del arte, está muy bien metido en todos los aspectos de la película, en toda la trama en general. Pero para mí la película tiene un grave problema de verosimilitud, si te soy sincera, porque en cierto modo se comprenden los actos por de él, por la fascinación hacia la mujer que tiene, y deja claro, sí, desde el primer momento, pero hasta cierto punto, porque me resulta muy incoherente a veces, inverosímil en otras, que luego toma todo un poco un cáliz, o sea, luego como que se encaja todo un poco mejor después del predecibilísimo, bueno, de cómo se van desarrollando los acontecimientos. Pero aún así, el hecho de que sea tan inverosímil en muchas ocasiones no me permitía conectar del todo con la película, aunque luego las cosas estén un poquito más encajadas. Y ese ha sido mi problema, porque es que me resulta, pues eso, la relación que tiene un poco en su entorno, o sea, cómo afecta todo esto a su entorno, a su relación con Jim Struges o como se diga. O sea que, y es muy tramposo el guión, es muy tramposo y no acaba de encajar para mi gusto. Se ven mucho los trucos y no creo que a nadie le sorprenda por dónde van los tiros. Quiero decir, no me parece una película especialmente habilidosa a la hora de manejar por dónde lleva esta, sí, la trama, por no decir demasiado. Pero como decía, yo la he disfrutado, me he enganchado del personaje desde el principio y para mí desde luego ha sido la clave para que la película me haya gustado. Y luego eso, el contexto artístico ha formado parte de esa cualidad que tiene, que atrapa, junto con lo bien que está rodada, que ya lo he dicho, lo subrayo, porque es que creo que la dirección es vital aquí, porque eleva el resultado final y enmascara un poco esos defectos que comentaba antes. Y luego eso, volviendo un poco a lo de que decía al principio sobre la autoría, va un poco derivado de que hay mucho hater airado de estos de que se meten con el cine americano, que los americanos no hacen un buen cine y no sé qué, y que claro, ahora llega Tornatore, hace una película en inglés y es súper estupenda de la vida, y parece que eso, que el hecho de que esté, o sea, que esté firmada por un italiano, pues ya le da ese punto en el que se le perdonan cierto tipo de fallos. Y a mí eso es lo que me frustra, porque esta película te la dirige Bla Bla Bli, de la familia de los Bla de toda la vida, y... Ese argumento es un poco tramposo, ¿eh? Es tramposo, pero reconoce que es cierto. Quiero decir, la película tiene fallos, que al final el resultado es bueno, y es una película que merece muchísimo la pena y que tiene tantos aspectos interesantes y bien llevados hasta el final, que a mí me ha gustado. Quiero decir que no, pero me parece que se le está dando una dimensión, que, o sea, una cualidad de obra maestra que lo leo en todas partes, en la radio lo escucho, ¡ay, la nueva Tornatore! Vamos a ver, está muy bien, pero no es la obra, no es la película definitiva del 2013, y es, ahí va mi argumento. Si no fuese Tornatore, a lo mejor es demagogia, pero yo estoy convencida... No sé, yo creo que le han dado bastante con algunas películas anteriores de su filmografía, como Malena, por ejemplo. No sé, bueno, y muchos critican Cinema Paradiso por ser ñoña. Quiero decir, la gente está muerta por dentro. Pero que a ver, es eso, es que me ha gustado, pero creo que, o sea, es un poco el más la crítica de como en su momento y dije con Drive, probablemente, porque bueno, lo sigo pensando, que no es que no me gustase, me parece una gran película, pero creo que está sobredimensionada. Seguimos con las películas que hemos visto estos días y voy a hablar yo, de una de animación que tenía pendiente desde hace bastante tiempo, y como se acerca el estreno de la segunda parte, pues decidí ponerme con la primera, que es Cloudy with a Chance of Meatballs, que en español se ha llamado Lluvia de albóndigas. Y bueno, es una película de animación que está protagonizada por un chaval que desde pequeño ha tenido un poco vocación de inventor y ahora ya adulto, bueno, acabo de entrar, sí, adulto, debe tener veintitantos, y sigue un poco a las suyas. Adri, en un pueblo... muy interesante. ¿Qué? Ese dato, muy importante. Perdona, que sea veintañero es importante. Bueno, está viviendo en un pueblo que ha caído un poco en picado desde que la exportación de sardinas ha dejado de funcionar, porque es un pueblo sardinero, ya está. Y bueno, al final, pues eso, todo el mundo come sardinas, está, pues sí, viven fatal. Y entonces el Flint, que es el protagonista, decide, en contra de los deseos de su padre, por supuesto, inventar algo molón, y es que quiere hacer una máquina que convierta el agua en comida. ¿Qué pasa? Que lo consigue y una cosa lleva a la otra, y entonces acaba lloviendo comida. No es que esto sea el final, el clima, nada de eso, no, empieza al principio, es como lanza su invento al espacio y entonces por petición propia, así metiendo unos y ceros, consigue que llueva lo que sea. En plan, por la mañana llueven tortitas, a mediodía llueven espaguetis, en invierno llueve helado y esas cosas, y la gente es muy feliz y contenta y come mucho y se vuelven gordos y eso. Y bueno, es una película que me ha gustado mucho, me ha sorprendido un montón, porque va más allá de ser algo simpático, porque bueno, es familiar, o sea, tienen esa parte infantil. Yo me puedo imaginar que los niños ahí viendo ver hamburguesas les parecerá súper divertido, pero luego por otra parte tiene un tratamiento bastante poco convencional en lo que se refiere a las películas familiares, porque... tiene personajes interesantes, esos personajes tienen fondo, tienen conflictos, tiene crítica social, ligerita, pero ahí está. Tiene una relación padre-hijo que está muy bien llevada y que emociona y demás. Eso tiene momentos emotivos, como que es una película muy bien contada para de verdad todos los públicos, y luego es muy imaginativa, es divertida, me encanta, tiene un aspecto geek que les sienta muy bien, que va un poco por el personaje de Flint, ¿no? Que es ese rollo y tiene cantidad de detalles cinéfilos y videojueguiles y así ochenteros en general. Y nada, eso no es una película para nada superficial, es muy, muy divertida y muy entretenida y tal, pero tiene ahí su cosilla que de verdad que me ha sorprendido un montón. Tiene humor un poquito más rebuscado, otro más tontorrón, pero que funciona y hace gracia. Me he vuelto un super fan de Lluvia de albóndigas, la verdad que me ha sorprendido y tengo mucha curiosidad de ver la segunda parte. aunque no quiero pensar, o sea, ya creo que el concepto no va a funcionar tal y como está. Y nada, yo si no la habéis visto la recomiendo mucho, porque, a ver, no es el Gigante de Hierro, porque no tiene esa profundidad. ¡La has metido! ¡Te ha encantado! Pero es muy recomendable, muy muy recomendable, para mi gusto. Sí, sí, pues menos mal que la has visto, porque yo vivía en mi burbuja, ya te lo comenté fuera de aquí, yo vivía en mi burbuja y pensaba que esta película había tenido muy mala crítica y que era la típica infantiloide que no aportaba nada, como Rise of the Guardians, y no, parece ser que no, me equivocaba. No, de hecho te equivocabas en lo que es la película y en la crítica que ha tenido, porque una de las cosas que me impulsaron también a verla es que realmente es una película que tiene muy buena crítica. No sé, donde estaba ahí, en mi mundo, en los mundos de Yopi. En tu mundo. Por cierto, ¿has visto El Gigante de Hierro, no? Ahora que la ha mencionado así por sí, ningún vi El Gigante motivo de especial. Hierro y sí, tengo que decir que me parece una de las mejores películas de animación que he visto en mi vida. Así, ¡bien! Simplemente. Impresionante, impresionante. Como también me parece un poco imprescindible ver el documental, otro documental, efectivamente, dirigido por David Guggenheim, que se llama Una verdad incómoda, An Inconvenient Truth, la película que, bueno, realmente lo que cuenta es la lucha de Al Gore por predicar acerca del cambio climático y de cómo existe de verdad el calentamiento global y no es un invento. Y alrededor de esa figura de Al Gore lo que hace es utilizar una de sus conferencias, de las que da por todo el mundo, para tratar todos los temas, los datos, las referencias, todo lo que está sucediendo a nivel global respecto al medio ambiente y cómo está afectando la actividad humana al cambio que está ocurriendo a nivel de, pues eso, de químicos en la atmósfera y todo tipo de consecuencias que puede tener el hecho del calentamiento global. Sí es cierto que en un principio la propuesta que tiene de grabar una conferencia de Al Gore haciendo sus chistes y tal puede parecer un poco coñazo, como pues eso, la perspectiva de una película basada en eso, pero en realidad no lo es, porque creo que alterna muy bien esas partes de la conferencia de Al Gore, que Al Gore me parece un gran orador. Es decir, no es la alegría de la fiesta, pero el tío sabe hablar muy bien y incluso pues, tiene mucho carisma, aunque parezca que no. Tiene muy claro cuáles son sus puntos fuertes a la hora de hablar y los aprovecha muy bien. Sabe hablar muy claro, mete sus chistecillos y sus cosas y se expresa perfectamente en unos términos muy didácticos. Y luego además esto lo intercala con un poco mostrar cuál ha sido la carrera de Al Gore a nivel político y cómo llevan esto durante mucho tiempo y cómo se mete en política en parte con esa intención de llevar al gobierno de Estados Unidos las políticas de medio ambiente que sean necesarias para acabar con todos estos problemas que está provocando la actividad humana. Me parece muy recomendable, me parece muy interesante y bueno, es que es eso, es un tema que sigue estando de plena actualidad, aunque seguramente muchos de los datos que se nombran en este documental, que ya es del año 2006, seguramente muchos ya están desfasados y en algunos aspectos serán peores, en otros se habrán corregido, lo que sea, pero en fin, a mí todo me parece imprescindible y mucho mejor que ver la película esta de El día de mañana. con los glaciares que se destruyen un día para otro y provocan grandes acontecimientos atmosféricos lamentables. A mí, yo recuerdo que me gustó bastante Una verdad incómoda. Quiero decir, ves este tipo de documentales como sabiendo que te van a contar un poco también lo que les interesa, pero igual que Michael Moore, que bueno, que asume su punto de vista y tal, pero joder, es gente que ha demostrado que sabe contar las cosas. También bueno, ya hemos hablado de Inside Job, ya lo has mencionado, que estaba también es muy recomendable. Y no sé, a mí la verdad es que recuerdo que me gustó mucho y son de estas películas también que te frustran un poco, pero bueno, no tanto como Inside Job probablemente. Y yo he visto otra. Tin, ton, tin. No, esa soy yo. No me quites el trabajo. También un poco en como lluvia de albóndigas, aprovechando que se estrenaba la segunda parte, no sé por qué motivo, no me preguntéis porque no lo sé, porque me pega, todo el mundo me decía, ah, pues te pega mucho, ¿por qué no lo has visto? He visto Star Trek 1, la del 2009. Ya sabéis, dirigida por bueno, The Bad Robot en general y JJ Abrams en particular, el innombrable, y Roberto Orci, Alex Kurtzman, por ahí y tal. Star Trek es, como supongo sabréis, un reboot, medio precuela, pero no, que cuenta el inicio de la, bueno, por contar el argumento de alguna forma, de la aparentemente tormentosa relación entre el Capitán Kirk y Spock. Kirk está ahí bajo la presión del legado de su padre, y claro, tener a Thor de padre tiene que ser muy chungo, y Spock, que bueno, que es un vulcaniano que es tiene partes mitad humano y claro, siente cosas y es un poco así. ¿Eres consciente de que estás explicando el universo Star Trek a la gente? Es que no sé, es claro, es difícil. Vale, pues mira, ¿qué pasa? Que acaban de estrenar ahí el Enterprise todo nuevecito y se suben a él y para con la misión que tienen de ir a por Eric Bana, que es el villano de esta película, y su equipo, o sea, su grupo de romulanos era, sí, que están ahí tocando las narices. ¿Para qué decir más? ¡Es que es difícil! Bueno, sí, y tiene tantas cosas que se podrían decir en una presentación que bueno, en fin. Protagonizada por Chris Pine, Zachary Quinto, Simon Pegg, que la verdad es que me ha gustado mucho en esta película. Ella ha dicho Eric Bana, Leonard Nimoy, que a lo mejor es un poco spoiler. Todo el mundo sabe ya que aparece en la película, Adri. Vale, ya lo sé, que sé que no es spoiler porque todo el mundo lo sabe, porque a ver, si tienes a Leonard Nimoy en la película, lo vas a contar, pero a ver, saberlo, quiero decir, bueno. Anton Yelkin, que me gusta y compensa un poco la presentada de John Cho, que le tengo una manía que no puedo con él, y eso, y sale Thor, y Winona Ryder, y cosas. Y me ha gustado mucho. Me ha uberchiflado, tengo que admitir, porque me parece un gran y cuidado blockbuster. Es como deberían ser los blockbusters de este siglo. Y tiene una historia bien contada, con personajes carismáticos, bien construidos, tiene muy buen ritmo, tiene una trama interesante y estimulante también. Es entretenida de principio a fin y voy a hacer aquí un... Ramón me va a odiar, pero en cierta manera toda la primera parte de la película tiene un planteamiento muy similar al de Man of Steel, el Hombre de Acero. Es en plan el prólogo, la presentación de personajes y un poco cómo les ha afectado su pasado. No hagas fu, la idea porque de es Kirk, que no, vale, no hagas fu, porque es que tiene un esquema muy similar en todo el arranque y aquí funciona infinitísimo, realmente mejor. O sea, también por otra parte no tiene tantas pretensiones como, pero vamos, no voy a entrar otra vez en lo de Man of Steel, pero cuando lo vi lo pensé en plan, es que es el mismo esquema, pero bueno. Que estaba diciendo, que nada, bueno, lo tengo que mencionar, pero el tema este, el cachondeito que había con el lens flare, sí, los reflejillos estos que tiene JJ en sus películas y tal. Yo había visto Super 8 y decía, esto no es para tanto tal, pero es que en Star Trek es como, pero por el amor de Dios, en todas las secuencias. Mira, la verdad es que me llamó bastante la atención, que ya sé que es una marca de la casa y tal, pero... El espacio es brillante. A veces me resultaba un poco molesto. De hecho, el lado... Bueno, ya lo comentaré luego. Y luego me gusta mucho de Star Trek que no cae en forzarse en contar todo tipo de historias. O sea, no cae, por ejemplo, en que existan tramas amorosas forzadas porque sí. Por ejemplo, ahí puede haber una parte en ese sentido, pero funciona como funciona y está ahí, pero no está... digamos, impostada o metida con calzador para atraer a otro tipo de público, lo que sea, ¿no? La película te cuenta lo que te quiere contar. Luego también es cierto que todo este asunto, de por donde va la trama, que no lo voy a decir, pero el planteamiento que tiene, yo tengo cierta debilidad por ese tipo de historias y también me gustó mucho por ese motivo. Y en fin, me ha parecido una gran película de entretenimiento que va un poquito más allá y que tiene mucho estilo propio. La verdad es que me gusta mucho cómo dirige JJ, para qué negarlo. Y nada, me ha gustado. De hecho, acabé de ver Star Trek 1 Y me dieron ganas durante 10 segundos de ver la serie, lo prometo. Pero luego empezaba con Ramón y dije, puf, qué pereza. Y entonces ya se me pasó. Pero vamos, que muy fan, muy fan. Bienvenida, Adri, a Star Trek. Esa relación de Kirk y Spock mola mucho, está muy bien llevada, muy bien aprovechada. Y tiene, o sea, es una película que tiene muchos detallitos y tal. Está bien, muy bien, muy bien Star Trek. Sí, sí. Adri, Seal of Approval. Ah, y otra película que está muy bien es la última de Guillermo del Toro, el director de cosas como Hellboy o El Espinacio del Diablo o Cronos o El Laberinto del Fauno. O es que todas las películas de este hombre son buenas. ¿Qué pasa con este hombre? Bueno, Pacific Rim, el mega blockbuster de robots versus gigantes alienígenas surgidos del fondo del mar, porque en el futuro, amigos, el horror viene de las profundidades del Océano Pacífico a través de un portal interdimensional en el que aparecen grandes extraterrestres y los humanos tienen la grandiosa idea de construir grandes mechas en los que entran dos pilotos porque con uno no es suficiente porque les da un yuyu mental y se tienen que enlazar al mecha a través de una interfaz psíquico que les une a los pilotos. Es maravilloso. Dios, todo. ¿Suena tanto a Evangelion eso? Es maravilloso todo y entonces digamos que hay una carrera armamentística global para poder luchar a las amenazas de estos grandes kaijus y llega un momento en el que los alienígenas empiezan a vencer. Y ya quedan muy pocos de estos grandes mechas que son llamados Jaegers. ¿Qué pasa? Que los políticos a nivel mundial dicen, vamos a pasar de vosotros y de vuestros robotitos y vamos a construir un gran muro que proteja los continentes del mar, así a lo bestia. Y los últimos cuatro Jaegers van a Hong Kong a proteger la costa antes de que se termine el muro. Y ahí aparece en la gran mega amenaza. Y va, pues eso, aparece por ahí Idris Elba, que es como el gran jefe de todo esto, Stacker Pentecost. Aparece por ahí el protagonista que, bueno, es el antiguo piloto Rally Beckett, que es Charlie Hunnam. Y aparece también Rinko Kikuchi, qué bonito nombre, que es Mako Mori, una chica ahí que está un poco bajo el ala protector de Pentecost. Y es nueva y no todavía no se ha estrenado ahí con los Jaggers y todo esto. Y un poco es la lucha final de estos grandes robots contra la última gran oleada de alienígenas. Y hostias como panes, así por resumirlo mucho. La verdad es que está muy bien. Tiene ese tono oscuro que tenía Hellboy. Tiene ese sentido del humor tan peculiar y particular de Guillermo del Toro. Con esos secundarios graciosetes como pueden ser, por ejemplo, Santiago Segura que aparece por ahí. O Ron Perlman o... En fin... Realmente es una película de acción que va muy a lo que interesa, que es precisamente a mostrar esas grandes batallas que están muy bien rodadas y que son súper mega épicas, son espectaculares, pero al mismo tiempo tú ves a los personajes y te los crees. Son unos personajes que cada uno pues tiene sus historias con el pasado, sus problemas psicológicos o taras del pasado y tiene que hacer frente a ello al mismo tiempo que intentan luchar con estos grandes alienígenas. Espectacular. Es que es de esas películas que ves y dices, quiero más, quiero Pacific Rim, no, quiero Atlantic Rim, quiero Galactic Rim, quiero lo que sea, con más robots y más cosas de estas. Me ha encantado desde el primer minuto hasta el final. Un gran homenaje al género de películas de este tipo de mechas y de cosas tipo Godzilla, por ejemplo, o King Kong, o yo qué sé, muchas referencias a este tipo de cine de grandes monstruos y de grandes robots y de cosas parecidas. Fantástica. Jo, yo todavía no he podido verla, la voy a ver un par de días, pero tengo ganas. Pues yo creo que podemos pasar a la última película que vamos a comentar en este especial, que es la segunda parte de Star Trek. ¡En la oscuridad! En la oscuridad, Star Trek Into Darkness. Y de nuevo dirigida por JJ, escrita por Cushman, Lindelof y Orci, y bla, y la música guay de Michael Giacchino, y otra vez Chris Pine y Zachary Quinto y toda esta gente, con el añadido de Benedict Cumberbatch. Y la chica, que no sé cómo se llama, Alice Eve, bueno. Ramón, cuéntanos de qué va Star Trek Into Darkness. Ay, qué emocionado de poder decirlo yo. Bueno, pues tenemos a Kirk que está todavía fogueándose un poco y le cuesta seguir las normas, algo muy típico de Kirk, y le relevan un poquito del mando de la Enterprise. Y bueno, al mismo tiempo que pasa esto, la Federación y la Tierra sufren una amenaza terrorista muy intensa. Y el almirante Marcus envía a Kirk a por el responsable de esta amenaza terrorista, que es John Harrison. Ya está, un poco por decir lo que es, porque bueno, a partir de ahí es un poco descubrir quién es John Harrison, porque se ha escapado ahí a la zona de la Federación, de fuera de la Federación, donde están los bonitos Klingons, y eso puede tener problemas y repercusiones y demás. Y cosas, sí, y cosas. Pasan cosas, dilo, tienes que saber. Es lo mejor para acabar una sinopsis cuando es como, y pasan cosas. Es mi truco, te lo presto. Pues nada, ya he dicho, ¿quién lo dice todo eso? Sí, pues nada, yo, al igual que la primera parte, es un gran producto, aunque tengo que decir que a mí me ha gustado más, bueno, a mí me ha gustado menos que la anterior. Esta es un poquito más dispersa en algunos momentos y algo más predecible, simplemente por el hecho de que es una trama más convencional. Al igual que la primera es muy autoconclusiva, es muy trama así y tal, pero como que estas, sí, ya la hemos visto antes, bueno, y la otra supongo que también, pero quiero decir que el tipo de trama que es a mí me resulta menos estimulante que en la primera, pero vamos, esto ya es un aspecto más personal. Y luego hay una cosa que además, como lo has mencionado en la sinopsis, y me sirve de ejemplo, una cosa que pasa con esta película es que los conflictos se plantean y duran muy poco. Y entonces hay, en muchas ocasiones, se detectan como simples herramientas. Quiero decir, a Kirk le relevan del mando del Enterprise y eso deriva un poco en lo que le da para provocar esa relación padre-hijo que tiene con Pike, que luego tiene más importancia, o sea, toma relevancia más adelante. Quiero decir que se notan mucho algunos truquillos que utilizan para mascar bastante la trama, algo que creo que no pasaba o se disimulaba más en la primera parte, pero yo creo que ese sería la única crítica que tengo con la película, porque bueno, de nuevo me parece que está estupendamente, también por ser justa, me parece que con respecto a la primera el villano es infinitamente mejor, muchísimo más carismático, más interesante. Bueno, es que a ver, el personaje de Eric Bana es un villano bastante plano, y Benedict Cumberbatch, pues además que tiene, con ese porte que tiene y esa voz que tiene, pues es un rollo muy distinto, la verdad. De estos villanos que ponen ahí en tela de juicio los temas morales de los protagonistas y tal. Y bueno, a lo mejor soy yo, pero la segunda parte me pareció notablemente más cómica que la primera, intentando ahí meter esos chascarrillos típicos para aliviar un poquito, y destacaría completa y absolutamente la banda sonora, que me ha parecido una maravilla, aunque a veces está quizá un pelín demasiado presente, pero en serio, una de mis bandas sonoras favoritas de este año, fijo, y de los últimos años también. De este siglo. De este siglo. De este milenio. Tiene algunos temas. Hay uno que es London Calling, que suena cuando se ve a la hija. Bueno, no voy a contar nada, pero es que es fantástico. Y tiene momentos de gran tensión. Está muy bien contada, está muy bien rodada. Eso, el momento ese de, no voy a decir nada, lanzamiento, es que me hacía pipí encima en ese momento, era como, por favor, que es, en el fondo sabes cómo va a acabar, porque es predecible y tal, y luego hay otro momento así como muy emotivo, y también sabes hacia dónde va, pero no importa, porque está tan bien contado y tan bien rodado, y sobre todo la relación que tienen Kirk y Spock, aunque sea un poco demasiado insistente a veces, está muy bien, o sea, que te involucra muy bien y tal, y ya, es... Otra vez, de nuevo, me parece una buena película de entretenimiento y esto. Y los reflejos, JJ, yo creo que lo hacía aposta ya. Es como, si os metéis con el reflejo, pues toma, toma. Es que a veces no se ven las caras, ¿vale? Yo es que creo que ya después de Super 8 y la primera Star Trek, tengo cataratas y no veo los reflejos, porque no me molestaron para nada, en absoluto. No, a mí, no a mí en esta segunda un poco sí, porque hay un par de momentos en los que el reflejo es tan exagerado que no se ve la cara. Hay un momento en el que la chica tiene un momento, o sea, el único momento que la chica toma un poquito de protagonismo, ahí hay un juego de luces que es como, si es que no le veo la cara, JJ. Ay, a mí me ha gustado más que la primera. Tengo que decirlo, pero a lo mejor influye... Porque es más Star Trekiano, claro, ¿no? Claro, ese es el tema. Influye que la película en sí funciona como muy homenaje a ciertos elementos, tramas, momentos dramáticos vistos en la serie original y en otras películas de Star Trek, de la tripulación original, y eso puede influir. Creo que están muy, muy bien usados dentro de la película, aun dándoles otro sentido. Pasan muchas cosas en esta entrega, bastantes más que en la anterior. Es como un no parar. Totalmente, no dejan de pasar cosas. En algunos momentos es como, a ver, déjame descansar un poquito, pero no, porque es muy disfrutable en todo momento. Y luego creo que a nivel dramático funciona muy bien con los personajes que ya están presentados de la anterior película, y aquí ya les estás acompañando durante mucho más tiempo, y su relación, la relación entre ellos, ya ves que es más sólida y que va a más. Y que ya estamos viendo cómo van hacia esa misión de 5 años a explorar el universo y todo esto. A mí me gustó mucho más, y efectivamente el villano es que, a ver, Eric Bana, como dices tú... Comparado con Sherlock barra el dragón del Hobbit, creo que funciona mucho mejor Benedict Cumberbatch que Eric Bana en todos los aspectos. Y creo que su papel es mucho más interesante en todos los aspectos también. Claro, Robocop está bien, pero creo que no aporta demasiado Peter Weller más que estar ahí. Peter Weller, se me había olvidado. Me parece que es un personaje que, en fin... No termina de ser lo que debería haber sido. No sé si me explico, por no decirlo con muchos spoilers. Sí, es mi única pega. Debería haber sido mucho más ese personaje. Por lo demás, eso, yo creo que está muy bien. Es muy divertida. Tiene momentos para todos los personajes. Que eso es muy típico era muy típico de la serie original. Y luego me gusta mucho cómo Abrams mueve la cámara dentro de las naves y no, no te das cuenta de en realidad lo que estás viendo cuando ves una lucha entre dos naves, que es una tontería porque estás viendo el puente de mando de una nave y el de otra y ya está. Y eso puede llegar a ser un poquito paradete si no están ocurriendo cosas interesantes o hay discursos. O sea, si no tienes a William Shatner, tienes que mover la cámara porque no aguanta plano Chris Pine. Esto es así, es un hecho. Perdona, no te aguantará a ti. No aguanta plano para soltar discursos. Eso es lo que quiero decir. Pero, porque vaya colección esta película. Pero sí, vamos, me ha parecido una gran película y vamos, de mis favoritas de este año. Disfruté como un enano, además habiendo visto recientemente la serie original de nuevo, teniéndola fresca, es como, madre mía, esto es como un orgasmo trekking todo su esplendor. Yo es que creo, a mí me gustó mucho, me gustó mucho, pero creo que la habría disfrutado más si no hubiese visto, porque es que vi Star Trek y al día siguiente vi Star Trek en la oscuridad. Entonces creo que quizá las vi un poco seguidas. A lo mejor si hubiese tenido que esperar como todo el mundo 3 años, no, 4 años, ¿no? Porque es del 2009 Star Trek. Sí. A lo mejor no hubiese encontrado, o sea, no hubiese, sobre todo no las hubiese comparado tanto, pero para mí era inevitable porque la había visto la noche anterior. Pero vamos, que sí, yo estoy contigo. Aunque, bueno, de momento yo creo que de los blockbusters que he visto este año es el que más me ha gustado. Estamos deseando que contactéis con nosotros. ¿Cómo podéis hacerlo? Tenemos de todo. Tenemos gambas, tenemos chopitos y tenemos un mail que es entrada@estapeliyalahevisto.com. También podéis contactar con nosotros a través de las redes sociales. Estamos en Twitter como @pelivista. Estamos en Facebook, que si nos buscáis por Esta peli ya la he visto nos encontráis y podéis haceros me gustadores y dejarnos piropos en el muro. Y estamos en la extendidísima Google Plus. Pero eso no es todo, porque toda la información del podcast, de nosotros, de las secciones, métodos de suscripción y episodios anteriores están en nuestra página web, que es estapeliyalahevisto.com. Creo que es hora de ir despidiéndonos porque ya hemos llegado hasta el final de este episodio especial veraniego aparece así de la nada. ¡Aquí estamos! ¡Ay! ¡Ay! Bueno, ¿deberes, Adri? ¿Alguna que sea cosa que se te ocurra? Pues que nos cuenten. Bueno, yo creo que el deber. El deber. El deber. Más así fácil que se me ocurre es que nos cuenten qué películas han visto este verano. Y si han visto alguna de las películas que hemos dicho, pues que nos comenten qué tal. Ya nos pondrán a caldo por criticar, yo qué sé, la última de Danny Boyle o Gris. Tranquila. No, y luego así en las que estamos, por ejemplo, la mejor oferta que os ha parecido a vosotros, y cosas así, o Vieja a los 40. Sí, y Oblivion, muy importante. Oblivion, es verdad. Esa, en plan, centrarnos un poco en las películas más polémicas. Oblivion es la polémica, seguramente, porque ha tenido un recibimiento bastante, bastante malo, sí, por lo que he visto. Sí. Y si nos comentáis qué películas habéis visto, no olvidéis los desechos, que también están, sí, bien saberlos. Los putruños infectos. Y, en fin, hasta aquí ha llegado este episodio veraniego, en pleno agosto, con el calorcito. Espero que lo agradezcáis, porque grabar esto es como... Uf, madre mía. Mira, voy a hacer una cosa como que... pollos. Voy a hacer una cosa que va a elevar vuestro nivel de frescura en un 30%. Creo que payasa. Quiero deberes, contarme si os ha elevado el score en un 30%. En fin, yo soy de Ramón de y yo Adrián Izquierdo. Hasta la próxima. Adiós. Turn.